este miércoles 1 de enero desde las 20 horas. A 41 años de su creación y 31 años del Ya Basta Zapatista, el EZLN organiza los encuentros internacionales de rebeldías y resistencias hacia el día después. Mientras arriba imponen la tormenta de muerte y destrucción, ¿qué puentes de dignidad podemos construir entre los pueblos que resistimos abajo? ¿Qué puentes de dignidad podemos construir entre los pueblos que resistimos abajo? Cobertura especial desde Gualmapu, este miércoles 1 de enero, desde las 20 horas. Los medios comunitarios nos seguimos enredando para hacerla posible. Red Enfoques, Avia Yala rompe el cerco, tejido y comunicación. Para nosotros, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores. La casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. La tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias, vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra nacen. Los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan. Los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Capitalismo se llama el enemigo. Nosotros pensamos que no es posible triunfar en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son, como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores. Por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos por los rincones de nuestro país para buscar y encontrar a los a las que dicen o quieren decir ya basta, a los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. Nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero. Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. Ni al árbol ni al bosque. Para entender y saber qué hacer, miramos hacia abajo. No en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para poder ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto a las estrellas. Súper conmovides de arrancar con esta transmisión especial que nos moviliza un montón, por un lado por lo que significa el zapatismo para nosotros, por la huella que ha dejado y sigue dejando en nuestro vivenciar, Pero también porque de alguna manera estamos entrelazando el trabajo que están haciendo un montón de compañeros comunicadores. Entonces, bueno, uno tiene cierto miedo de no estar a la altura, pero bueno, acá estaremos intentando hacer lo mejor que podamos. Sí, se llama Encuentros Internacionales de Resistencias y Rebeldías. Se está desarrollando ahí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y bueno, a lo largo de varios días ya se viene desarrollando este encuentro que está generando un montón de, ¿no?, de palabra, pensamiento, discurso, bueno, queda para pensar un montón. Y este es un puntapié inicial. Bueno, ahora vamos a compartir las radios que están retransmitiendo esta transmisión. Tenemos, bueno, Radio Alas, la 89.1 del Bolsón, Radio La Negra, 90.1, Radio Quemunche, Radio Zumba La Turba, de Tras la Sierra, Córdoba, La Chispa Prensa, Radio Libre, 96.3, de Santa Teresita, y además vamos a nombrar también los espacios con los cuales estamos enredándonos. Laboratorio Popular de Medios Libres, desde México, Red Enfoques, Puelmapu, Avillala Rompe el Cerco, Tejide Comunicación. Y además tenemos la colaboración de la radio Petú Monglein, 88.7 desde el Maitén. Nada, sabemos que hay más radios que se van a ir sumando a la larga de la transmisión. Les invitamos a avisarnos, así también le podemos saludar. Invitamos a la radioparticipancia en general a participar de este encuentro radial. Para eso lo pueden hacer al 29-44-80-23-15. Lo que decimos cada vez que nos encontramos al aire, nos importa un montón lo que piensan, lo que sienten, en quienes están escuchando, y bueno, les invitamos a sumarse de este espacio con sus palabras. Reitero el número para que nos escriban: 29-44-80-23-15. Bueno, y de todo el material que nos va llegando y nos sigue llegando todavía, que es un montón realmente, imagínense que son como, no sé, 10 horas de ponencias, de conversatorios, de asambleas por día. Entonces, bueno, se genera. Y nosotros elegimos empezar con una especie de contextualización histórica, porque también entendiendo que quizás no todos están al tanto de lo que significa el Ya Basta, de lo que significa el EZLN, el impacto que tuvo en todo el planeta. Que recordemos que hoy justamente se cumple 31 años de ese Ya Basta, que fue la declaración del ejército zapatista diciendo hasta acá llegamos, de esto no queremos más, ¿no? De esto, llámese capitalismo, llámese extractivismo, colonialismo, etc. Tal cual. Entonces vamos a arrancar con el testimonio del capitán Marcos en una de las mesas, antiguamente el subcomandante Marcos, pero hoy es capitán. Y bueno, ahí quiere decir algo Paula. No, que de alguna manera invitar a que entre otra temporalidad, ¿no? Si hay algo que nos enseña el zapatismo es que hay que de alguna manera apropiarse del tiempo y poder ir al ritmo del caracol. Tenemos muchísimo material para compartir. La invitación es a estar tranqui y poder entrar en esta lógica donde, bueno, pensar lleva tiempo y estos cumpas, la pucha si se tomaron su tiempo para andar caminos, para pensar, para generar prácticas en relación a lo que se pensaba. Entonces, bueno, hoy proponemos como un tiempo de caracol con muchísimo material y bueno, y este lujito, cuando estábamos pensando cómo transmitir lo que fueron estos 31 años de historia, nos encontramos con que el propio capitán armaba esta genealogía. Le invitamos a escuchar. Una parte de estas palabras fueron concebidas hace más de un año. Eran previendo que con motivo del 30 aniversario del alzamiento se dijeran tonterías sobre el zapatismo. Y en efecto, así fue. Y todo este año siguieron. Entrevistas a desertores con crímenes pendientes, libros repletos de los mismos lugares comunes de hace 3 décadas, análisis, comentarios, declaraciones, usurpación de méritos. Tuvieron y tienen en común la ignorancia, la pedantería, la frivolidad y el que se hicieron como si ya estuviéramos muertos, como si fuéramos incapaces de contar nuestra propia historia, como si ya no existiéramos. Y puesto que ya no éramos famosos, entonces estas personas podrían presentarse como las conocedoras que eran y que son capaces de explicar lo que nunca entendieron ni entenderán. Lo patético es que esas personas siguen viviendo en lo que hicieron o vivieron hace 30 años. Debe ser triste que 30 años después no tengan otra cosa que contar de sí mismas. En fin, toda la basura que suele acumularse en torno a cualquier fecha, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día de Muertos, la temporada navideña, el Año Nuevo, en eso nada ha cambiado. Hace un año las jefas y jefes del STLN decidieron no hacer públicas estas palabras y esperar a que los lengua larga cayeran en su propia trampa, la de pretender usurpar la palabra y la historia. Entonces, permítame contarles una historia cierta y veraz. Este día, 28 de diciembre, pero hace 31 años, mi idea inicial, quiero decir, la idea del submarcos, que Diosito lo tenga en su santa gloria y la Virgen Santísima lo colme de bendiciones, era iniciar el alzamiento ese 28 de diciembre de 1993. Calculaba él que los primeros informes de las fuerzas enemigas serían tomados como una broma del Día de los Santos Inocentes y eso retrasaría la reacción previsible, dando tiempo para el repliegue a las montañas después del golpe que tomaría 7 cabeceras municipales del suroriental Estado mexicano de Chiapas. Como era de esperar, no estuvimos listos para ese día y el tiempo se acababa, porque la orden era iniciar el alzamiento en 1993 y solo quedaban 3 días para que el plazo venciera. Pero este día, hace 31 años, las tropas zapatistas empezaron a concentrarse en sus respectivos puntos de reunión y despegue. La milicia se despedía de sus familiares y amigos. Las tropas insurgentes no nos despedíamos de nadie porque era con nuestra nueva familia, las comunidades indígenas, que bajábamos de las montañas. Nos mentíamos a nosotros mismos pensando en lo que se haría al día siguiente, porque sabíamos que no habría día siguiente. Y sin embargo, en los pueblos decíamos, ya nos vamos, compas, no tardamos, ahí regresamos luego. Sin embargo, quienes partían a la guerra y quienes quedaban se habían preparado. Estábamos entrenados para no morir. Pero miles de lunas antes y en las sombras, unos indígenas de raíz maya, decenas, cientos, miles, decenas de miles, se preparaban en silencio y afilaban la madrugada. Estábamos solos. Mentira es todo lo que dicen y dijeron. El éxito tiene múltiples paternidades, pero un solo vientre es quien lo pare, el vientre de la montaña. La izquierda electoral estaba derrotada moralmente, lamiéndose en un rincón de las heridas que el salinismo le había hecho en 5 años. El poderoso de entonces, Carlos Salinas de Gortari, se vanagloriaba de su popularidad, era famoso, con altos índices de aprobación, controlaba al partido oficial y a no pocos de la oposición, tenía un candidato y un proyecto para los siguientes 30 años. Además de que los medios de comunicación le hacían caravanas. Una parte de la iglesia progresista había hecho todo lo posible por expulsar a los gatilleros del paliacate rojo, así nos apodaban los que hoy se dicen copartícipes. Y habiendo fracasado, ya solo esperaban que no pasara nada, que todo fuera cosas de juventud. La vanguardia revolucionaria apostaba que no se haría nada, que todo era un bluff, que esos indígenas analfabetos eran incapaces de hacer algo sin la dirección del proletariado hecho partido. La intelectualidad progresista no se recuperaba del golpe del fin de la historia. No había analistas especializados, ni antropólogos de café, ni medios de comunicación, ni entrevistas, ni apoyos, ni críticas, ni fotógrafos, ni exclusivas, ni enviados especiales, ni intelectuales orgánicos, ni delegaciones de otros países, ni solidarios, ni simpatía, ni esperanza, ni nada. Reinaba la noche, la muerte, el olvido, el abandono. Mal armados, mal comidos, mal equipados, no natos mayoritariamente, pero con una mezcla de rabia y desesperación, salimos a arrancarle a la noche un pedacito de luz, algo, aunque poco, que alumbrara la noche en la que estábamos. No seáis severos con esa gente que nos negó. Ustedes mismos hubieran considerado una locura esa intención. Es más, cualquier persona medianamente inteligente nos hubiera advertido que era un error que costaría miles de muertes. Nos hubieran dado muchas razones, que si las condiciones objetivas y subjetivas, que si la correlación de fuerzas, que si el poder militar, que si los gringos, que si la OTAN, que si el Pacto de Varsovia, que si la geopolítica. Si quieren, hagan un mínimo esfuerzo de investigación histórica. Vean lo que pasaba en nuestro país y en el mundo. Ahora, imaginen que una persona de baja estatura, de piel oscura, de ropajes extraños, de lengua incomprensible, se acerca a usted y le dice al oído: mañana, conforme aparezca el lucero del alba, vamos a voltear el mundo de cabeza. No se hubieran escandalizado. No se hubieran alejado suponiendo que esa persona estaba ebria, loca o las dos cosas. No lo hubieran condenado, señalado que estaba entre el delirio y la provocación. Y en efecto, frente a todos esos argumentos y razones, solo puedo decirles que la desesperación tiene razones que la razón desconoce. Y sí, la desesperación fue la que nos llevó a hacer lo que hicimos, pero fue una desesperación organizada. Esa es la gran diferencia. Y pasó lo que pasó. La madrugada decidió parir en las montañas del sureste mexicano. Una pinta en las calles de una de las ciudades vencidas, la más racista de todas, esta en la que estamos, rezaba: aquí estamos los muertos de siempre, muriendo otra vez, pero ahora para vivir. Del lado de acá, un mestizo tomaba una decisión que habría de costarle la vida. El subcomandante insurgente Pedro, el subpedro, su sangre echó abajo la sentencia que desde el púlpito de entonces se dictaba. Se irán, decían, los dejarán solos, advertían. Y con ellos, en la primera línea, el subpedro salió a recordarle a la historia dónde es parido el mañana. Unos meses después, el poderoso ya no tenía popularidad, ni fama, ni partido, ni candidato. La vanguardia revolucionaria se había enterado de lo que pasaba por los medios de comunicación. La izquierda electorera se reanimó y en corrillos y café presumía: ya ves lo que hicimos en Chiapas. La iglesia progresista y en general la iglesia católica tenían un protagonismo que ni en sueños. Periodistas de todo el mundo llegaron para ver, no para mirar, para oír, no para escuchar. En ese entonces llegó una generación completa de periodistas jóvenes. Acá tomaron experiencia, prestigio y sí, no pocas mañas. Se les recibió y atendió sin importar si eran de medios grandes, medianos o pequeños. Hicieron su trabajo con honestidad y si les publicaban o no, eso dependía del patrón, no de ellos. se asomaron a la realidad y tal vez alguno se conmovió. Otros pensaron que bastaba ponerse un pasamontaña para ser zapatista. Alguno tal vez descubrió el poder de comunicar lo que se atestigua y decidió seguir ese camino. Otros tal vez descubrieron que el silencio y la mirada turbia también son mercancía y se venden bien si el poderoso paga. Todos se fueron, unos antes, otros después, cada uno con su propia coartada. Alguno regresó con la misma disposición de asombrarse ante lo terrible y maravilloso que alcanzó a intuir. A todos les agradecemos la mirada y el oído de entonces. Pero nosotros teníamos que seguir, pensar más allá de la nota coyuntural, de la fama pasajera, de la moda frívola, de lo inmediato, de la entrevista exclusiva. No esperamos que entiendan, pero el mundo por el que luchamos es también para ustedes. Los demás, pues llegaron, sacaron lo que pudieron y con ese capital construyeron su idea de sí mismos y se alejaron. Bueno, eso creen ellos. Lo que ocurrió y ocurre es que nuestra embarcación es la que zarpó. Ellos siguen en el mismo puerto de hace 31 años, creyendo que saben y creyendo que viven. Los especialistas, entre comillas, presentaron mil y una explicaciones sobre lo que ocurría. Abundaron y redundaron los análisis con las hipótesis más increíbles, que si la pobreza, que si la teología de la liberación, que si la población indígena, que si las organizaciones no gubernamentales, que si la vanguardia revolucionaria, que si la guerrilla. Pero en otros estados había más pobreza, en otras diócesis eran más radicales, Lona en Oaxaca, Méndez Arceo en Morelos. En otras partes había guerrilla, en otras zonas había más indígenas, en todas partes había ONG, y bueno, dondequiera había sobrepoblación de vanguardias revolucionarias. Otros analistas dijeron y dicen que tuvimos suerte. ¿Suerte? Si hubiéramos tenido suerte, no habría sido necesario hacer lo que hicimos y hacemos. Mira lejos. Mira lejos. Mira lejos. Mira lejos. Más allá de fronteras, colores, razas, lenguas, culturas y modos. Hay otros como nosotros. Hay otros como nosotros. Como nosotras. Diferentes, sí. Pero con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Cobertura especial desde Gualmapu. Encuentros internacionales de resistencias y rebeldías. escuchar al capitán, en mi caso es retrotraerme a cuando era un adolescente y vivía en Buenos Aires y se había caído el muro de Berlín, que era, no sé, donde yo me había subjetivado en esa dicotomía, ¿no? Donde parecía que todo, las opciones eran entre el comunismo soviético y el imperio yanqui, por decirlo bestialmente, y un 2-3 cae el proyecto de la Unión Soviética y se dedicó de forma extrema a la derecha a decir que había terminado la historia, que teníamos capitalismo para siempre, que ya nadie nos podía salvar o rescatar. Y es en ese contexto en el que a mí me llega el ya basta, ¿no? Donde viene a plantear que se puede construir poder de otra manera. Y que los sujetos históricos podemos ser otros y no hace falta tratar de ser tan poderosos como, sino que nos tenemos que entrelazar los de abajo. Me parece que a muchos eso, lo entendiéramos como lo entendiéramos, nos dio oxígeno, nos dio posibilidades, nos dio potencias, ¿no? Yo siento que hay como un montón de generación que viene con eso ya dado, pero para muchos fue una ruptura, un poder empezar a pensar y a plantearnos cosas que hasta que ellos se pronunciaran eran impensables. Sí, recordar también que fue un baldazo de agua fría importante para todos los planes capitalistas de libre tratados de libre comercio, tipo el que estaba ahí en vías de firmarse con entre Estados Unidos y México y después a continuación lo que fue el ALCA, ¿no? Para más al sur, para el resto de Via Yala, digamos. Entonces fue también una manera de romper esa dicotomía con algo que no era pensado previamente, ¿no? Que no era pensable, no era una superpotencia lo que estaba enfrente ahora, ¿no? Del capital más descarnado y más emocionado y envalentonado, sino un pueblo indígena cargado de dignidad. Y eso era algo impensado hasta el momento, no, a nadie se le había ocurrido. Y con cero pretensión de gobernar al resto del mundo, ¿no? Eso también, exacto, me parece importante, ¿no? Esto de un mundo donde quepan muchos mundos era, nosotros nos organizamos así, ustedes fíjense en cómo quieren y cómo pueden, ¿no? Muy lejos de la lógica del partido que te dice cómo se tienen que armar en cada uno de los lugares. O sea, también fue un desafío para quienes pensaban el mundo en la clave izquierda-derecha, ¿no? Porque, bueno, entonces, ¿qué? No iba a haber un mundo socialista en algún momento. ¿Cuál era el plan ahora? ¿No? Entonces, bueno, empezaron muchas de las cosas que ahí dice Marcos, ¿no? De la gente que enseguida empezó a criticar o a disminuir, o bueno, estos son indígenas que hablan en poesía, no sé, cosas así se empezaron a escuchar, pero bueno. No, estamos los dos ahí. Pero no, desde una lectura inclusive más tradicional, desde el marxismo, onda, ¿cómo iba a surgir algo nuevo desde el campesinado, ¿no? Uh-huh. Si se supone que el campesinado está superado, tiene que pasar al industrialismo y una vez que esté ahí puede plantear lo de apropiarse de los medios de producción. Entonces, no cerraba teóricamente para las grandes construcciones. Sí, y viene a romper la idea de que la modernidad es el único, lo único que podemos contemplar, porque viene trayendo toda una tradición previa y nos hace como romper con esa lógica de que, bueno, la disputa es con lo que tienen las herramientas que tenemos ahora. Sino traer herramientas que ya venían de antes, vienen con herramientas que ya venían de antes y se pueden construir unas respuestas nuevas a las viejas preguntas y... Creo que eso es lo fundamental que trae el zapatismo. Se carga el paradigma del progreso también, sí, ¿no? O sea, es hermoso como lo dice el capitán, ¿no? Eso todo diciéndolo un peticito de piel oscura ahí de la nada diciendo, ¿sabes qué? te rompo todo el paradigma ideológico vigente, ¿no? Te lo rompo para la izquierda y te lo rompo para la derecha y empiezo a plantear. Y yo creo que todos somos hijes de alguna manera, o sea, todos aquellos que hoy por hoy intentamos pensar política, nos marca un antes y el después, aunque lo quieras destruir, pero en tu libro tenés que incluir que no va por la autonomía, que no va por esto, que son desviaciones de clase, bla, bla, bla, bla. Hay que incluirlo. Ahora se puede pensar de una manera novedosa y se puede accionar, porque no fue solo una corriente de pensamiento que estalló. Fue una práctica, un pueblo que se plantó y que empezó a ejercitar en su gobierno de otra manera. Sí, y además que empezó también a entrelazar a todas esas personas que, como decías, estaban como huérfanas de proyecto y demás. Yo tengo un recuerdo que es que de adolescente, eso de los 12, 13 años, mi viejo me había regalado una remera del Ejército Zapatista de Liberación, y yo la llevaba todos los días al colegio, sin mucho conocimiento, tenía 13 años, era como más una cuestión de protesta sin mucho contenido. Pero ya, en esos días recuerdo que el más punky del secundario me empezó a mirar, era más grande, yo estaba en, creo que segundo año, ya estaba en sexto, y me empezó a buscar discusión por esa remera. Y no sé si construimos una gran amistad, fue muy lindo. Después de eso construimos algunas charlas con una profesora de historia que era media anarquista. Y todo eso se dio porque alguien tenía una remera que decía Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y eso también es la construcción, creo, que intenta el zapatismo, ¿no? Que en distintos lugares del globo podamos aunarnos en una lucha que es común y que eso, que entrelaza a quienes no, en una forma u otra, no nos sentimos cómodos dentro de eso que es la izquierda tradicional o como se pueda llamar. Aunque había caído el muro, en todas partes del mundo había resistencias, pequeñas, medianas, grandes, pero había. Y las pequeñas empezaron a valer, ¿no? Claro. Es Chiapas quien hace que vos te sientas valioso porque estás en tu territorio plantando bandera, ¿no? Y diciendo, bueno, hasta acá. Nada, me quedo pensando con esto tan ácida, esta crítica tan ácida hacia les intelectuales, les comentaristas y demás. Y me queda la pregunta, ¿no? Si nosotros caemos o no ese lugar. Pero también pienso que uno se va apropiando como puede, de lo que puede, y desde su lugar y desde su territorio, ¿no? No hay por qué ser idénticos a ellos, ni fieles, ni ortodoxos. Con estas preguntas, con estos regalos que nos hacen, bueno, resignificamos y nos apropiamos lo que podemos. Y otras cosas se nos escapan. Tenemos más para escuchar, ¿no? Entonces, se pueden preguntar ustedes, ¿qué fue lo singular y decisivo para esa madrugada? Y les respondo, una generación de mujeres y hombres indígenas de raíz maya. Jóvenes entonces y ahora ya con muchos calendarios a cuestas, nosotros le llamamos la generación del 94. Varios hombres y mujeres de esa generación, la que se alzó en armas hace 31 años, está aquí presente hoy. Es la misma que en resistencia y rebeldía puso las bases de la autonomía, la que sufrió la invasión militar de la traición de febrero del 95, la que en 1997 tomó la Ciudad de México, la que resistió a la ofensiva militar y policíaca de 1998, la que en 1999 visitó varios estados de la República, la que en 2001 realizó la Marcha del Color de la Tierra, la que decidió la aplicación sin permiso de la autonomía zapatista, la que en 2004 advirtió sobre lo que sería comprobable en el periodo 2018-2024, la que en junio del 2005 convocó con la sexta declaración de la Selva Lacandona, la que desde entonces es atacada y calumniada por el progresismo, la que organizó encuentros, festivales, pláticas de mujeres que luchan, de artistas, de pensadores. En 2020 anunció su intención de invadir Europa, la que en 2021 convocó a las partes de un todo en la Declaración por la Vida, la que se embarcó a contracorriente y voló a las Europas, la que renombró a Slumil Kachenkov como lo que es, una tierra insumisa, la que en 2023 se impuso un nuevo desafío, el común, la que hoy está frente a ustedes, a su lado y detrás de ustedes. Yo les recomendaría que les escucharan, que tuvieran un mínimo de decencia y humildad, que intentaran bajarse de su nube y trataran de comprender y así aprender de ellas y ellos. Algunas de ellos y de ellos están aquí estos días y vienen a hablar. Estas son mis compañeras, las comunidades zapatistas, mis compañeros, los pueblos zapatistas, mis jefes desde hace más de 10 años cuando uno de ellos tomó el mando supremo del EZLN, colectivizó la dirección zapatista y desde entonces son quienes nos dirigen. Con esta abreviada historia, ¿ustedes de veras creen que las comunidades zapatistas se van a amedrentar por el silencio, las calumnias, las redes sociales, el crimen desorganizado, la Guardia Nacional, el Ejército Federal, la Marina, los paramilitares, los criminales, las pandemias, los desastres naturales, Trump, Putin, la 4T, el olvido, el desprecio, la mentira? ¿Ustedes de veras creen que nos dejan solos y que en la soledad a la que nos sentencian nos habremos perdido? ¿Ustedes saben cuántas veces nos han declarado muertos, derrotados, desaparecidos, fracasados? Porque también se despertaron buenas personas, grupos, colectivos, movimientos, organizaciones. No, no se despertaron. Ya estaban despiertas. Solo que nos descubrieron y así se descubrieron. Se dieron cuenta de que no estaban solas, no solo en el dolor y la rabia, también y sobre todo en la lucha incansable que se dice fácil y hasta parece consigna de manifestación, en la realidad se convierte en mil y un obstáculos, problemas, sinsabores, derrotas, traiciones, más bajadas que subidas, caídas. Pero como quiera se levantan y al minuto posterior a la caída ya están dando el siguiente paso. Desde entonces nos acompañan sin importar la geografía y el calendario y nos apoyan y nos miran y tratan de entendernos, de entenderse. Cuando hace más de 10 años, en el 2013, el finado Submarcos le entregó el mando al subcomandante insurgente Moisés, solo le dijo, te toca. El viejo Antonio se acercó y agregó un consejo. Solo nos tenemos a nosotros mismos. Estuvimos, estamos y estaremos solos. Recuerda siempre, no el primero de enero de 94, sino la víspera. Todo lo que pienses y planees hacer, hazlo tomando en cuenta nuestras propias fuerzas y capacidades. No va a llegar el séptimo de caballería a ayudarnos porque no existe el séptimo de caballería. Desconfía del poderoso, él nunca abandonará la idea de destruirnos. Desconfía de quien se acerca cuando todo va bien, solo viene a robar la causa y convertirla en mercancía. Honra a quien tiende la mano y el corazón cuando estamos solos. Mira lejos, más allá de fronteras, colores, razas, lenguas, culturas y modos. Hay otros como nosotros, diferentes, sí, pero con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Mira siempre hacia adentro y toca el corazón de nuestros pueblos. Ese corazón te dirá a dónde dirigir, cuándo detenerse y cuándo reiniciar el paso. Verás desprecios, traiciones, mentiras, calumnias, muertes, destrucciones, pero no pierdas de vista el destino y sobre todo no extravíes el camino. Respecto a estas palabras del viejo Antonio, solo quiero precisar que ese nosotros incluye ahora a muchos más, de muchas geografías y calendarios, de muchos rincones, de muchos modos, lenguas, colores, razas y géneros. a estas personas es a quienes tenemos el honor de llamarles compañera, compañero, compañeroa. Digamos que cuando decimos nosotros, decimos también muchas minorías. Y bueno, aquí estamos, en un pequeño rincón de una geografía apartada, pero con familiares en todo el mundo, de todos los colores, de todas las lenguas, de todas las razas, de todos los tamaños, de todos los géneros y de todos los modos. Nosotros, los pueblos zapatistas, nosotros, los más pequeños, tenemos historia, cultura, lengua y luz propia. Tenemos claro para quién son nuestros oídos y para quién nuestras palabras, para quién nuestro corazón y para quién el mañana. Tenemos una causa que es la de la vida y tenemos un nombre. Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y cosas terribles y maravillosas habrán de brillar bajo ese nombre. ¿Vale? Salud y escuchad. Gracias. Abundaba de culebra el trillo y era animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Se cruzaron su mirada en un misterio, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Primero que nada, un abrazo a todas y todos, saludo solidario. Creo que este encuentro que convocan los zapatistas tiene mucha importancia, en primer lugar porque se produce en un momento de aceleración de los tiempos de la guerra contra los pueblos, y el hecho de que el zapatismo sea capaz de convocar un encuentro de este tipo ya dice mucho, ¿verdad? Que en plena tormenta, que en plena ofensiva, haya un resto, una capacidad de convocar a muchas personas de diversas partes del mundo a este encuentro, ¿verdad? Es una voz que siempre ilumina y que es importante que ilumine en estos momentos tan difíciles para los pueblos, con todo el genocidio en Medio Oriente del pueblo palestino, con toda la violencia que se cierne en Chiapas contra los pueblos originarios y en toda América Latina. En segundo lugar, me parece importante esta profundización que están haciendo, porque es una explicación más detallada, más histórica, más genealógica de cómo han llegado a esto del común, que es una superación de la propiedad privada, que es la negación de la propiedad privada. Y es muy importante conocer todo ese proceso. Y ahora, por diversas voces de bases de apoyo, del submoisés, del capitán Marcos, podemos llegar más a fondo de comprender quienes estamos tan lejos o en otra onda, porque no hemos podido avanzar en esa dirección de lo común, pero bueno, va a ser también una iluminación para los pueblos, para el futuro. Esto me parece muy, muy importante. Y lo tercero es que también pensemos cómo en medio de tantas dificultades, en medio de tanta ofensiva, de tanta violencia, justo en ese momento que la oscuridad es mayor aún, el zapatismo nuevamente, porque su historia en los momentos más difíciles, sale con una propuesta superadora, sale con una propuesta que marca un rumbo en el cual se profundiza la revolución zapatista, se profundiza lo que hacen y lo que son los pueblos. Y esto sí me parece que es un cambio radical, un cambio que en el momento más oscuro, pues abre una luz, abre una ventana para seguir adelante en el proceso de cambios. Y creo que esto es una lección para todas y todos nosotros que simpatizamos, que estamos con el corazón cerca del zapatismo. Bueno, es una luz de esperanza. Justamente lo que nos falta hoy es luces de esperanza que iluminen. Y los compas y las compas con este encuentro y con sus palabras nos indican un camino bien, bien importante que nosotros deberíamos pensar, reflexionar y aprender y confiar en esa luz que ellos están proyectando. Abrazos a todas y a todos. Aquí estamos los muertos de siempre. Aquí estamos los muertos de siempre. Muriendo otra vez. Muriendo de nuevo, pero ahora para vivir. Pero ahora para vivir. Cobertura especial desde Gualmapu. Encuentros internacionales de resistencias y rebeldías. Hola, soy Francisca Fernández, Pancha, del Movimiento por el Agua y los Territorios y de la Escuela Popular Campesina de Curaco y Vélez, Chiloé, en el territorio llamado Chile. Quisiera destacar en este encuentro internacional de rebeldías y resistencia por las comunidades zapatistas la potencia del debate de la lucha por el común que es naturaleza, el común que es tierra, el común que nos pone el desafío tremendo de terminar con la lógica de la propiedad. No solo la propiedad privada, sino la figura misma de la propiedad en que se ha sostenido históricamente el capitalismo. Es así que como movimiento nos parece fundamental reivindicar el común, llenar de contenido para entender desde este elemento la defensa de las aguas, de los territorios, de la naturaleza toda. En un país como Chile, en un territorio como el de Gualmapu, Gulumapu, territorio mapuche, donde el extractivismo y las falsas soluciones no solo están al orden del día, sino que se encuentran intensificadas estas políticas de muerte. Como dijera el capitán insurgente Marco, en una era de una, no solo un capitaloceno, sino un necroceno, donde las políticas de muerte se han ido perpetuando bajo estas lógicas extensivas del capital. Y ahí que emerge la sonrisa de mujeres, la sonrisa de personas, de comunidades que están sosteniendo una salud que dialoga con los saberes históricos de los pueblos originarios, pero también con el conocimiento biomédico. Saberes que van dialogando cómo vamos pensándonos en relación a los ciclos de la naturaleza, pero también desde la autonomía, desde la autogestión, desde el cariño, que nos parece fundamental. Creemos que esos son los grandes desafíos. Cómo seguir construyendo comunidad, cómo plantearnos el común, cómo seguir sosteniendo proyectos colectivos, pensándonos más allá del capitalismo, el extractivismo. Y ese es el gran mensaje, pero insistimos, el gran desafío que nos dejan las comunidades zapatistas en este encuentro internacional, que además nos deja con la necesidad imperiosa de generar nuestros propios diagnósticos respecto a esta tormenta que lo destruye todo, pero en que también las comunidades, las organizaciones, los movimientos sociales sostenemos y construimos refugio. Es por ello que nos parece fundamental terminar ante la necesidad urgente de encontrar a Julia Chuñil, una mujer, una lamien, una hermana mapuche, que lleva más de un mes y medio, casi dos meses, desaparecida junto a su perro Cholito en la zona de Mafil, en Hualmapu, Gulumapu, territorio mapuche, Chile, lo que nos da cuenta que las políticas de persecución, judicialización, criminalización de los movimientos sociales siguen en curso. Así que nada, a seguir sosteniendo la vida, a seguir sosteniendo la fiesta, desde abajo y a la izquierda. Este miércoles 1 de enero, desde las 20 horas. A 41 años de su creación y 31 años del Ya Basta Zapatista, el EZLN organiza los encuentros internacionales de rebeldías y resistencias hacia el día después. Mientras arriba imponen la tormenta de muerte y destrucción, ¿qué puentes de dignidad podemos construir entre los pueblos que resistimos abajo? ¿Qué puentes de dignidad podemos construir entre los pueblos que resistimos abajo? Cobertura especial desde Hualmapu, este miércoles 1 de enero, desde las 20 horas. Los medios comunitarios nos seguimos enredando para hacerla posible. Red Enfoques, Avia Yala rompe el cerco, tejido de comunicación. Exigimos que se investigue. articula. ¿Cuál es el plan de búsqueda para Julia Chumil? Movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo. Nos sumamos al grito urgente de la aparición con vida de Julia Chunil, la Lamien desaparecida en Gulumapu. Y bueno, ella fue fue desaparecida porque todas las presunciones, las pistas que hay revelan que hay unas pisadas de una camioneta por el lugar en donde ella transitó con su perrito y nunca más apareció. Eso fue el 8 de noviembre de 2024 y no hay un plan de búsqueda, como decía recién ahí Les Cumpas en una intervención que hicieron frente a La Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile. No hay un plan de búsqueda y como que ya dieron por terminada la búsqueda, de hecho. Pero Julia Chunil no aparece y es una de las que estaba resistiendo más a los planes de una forestal para talar todo un sector de bosque nativo que era en el que ella estaba guardianando, ¿no? Entonces, bueno, es una víctima más, así como lo fue también Berta Cáceres y un montón de Lamien, de mujeres y hombres que guardianan los territorios. Bueno, y en estos territorios, ¿no? Me parece que es momento para nombrar a Santiago Maldonado. Quería decir que hoy justamente se cumplen 89 meses, ¿no?, de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, acá cerca, en Currumapu, en Resistencia Cuyamen. Bueno, a Rafa Nahuel y a Elías Garay, Cachicol, todos también asesinades con responsabilidad del Estado y también defendiendo territorios, ¿no? O sea, nos sumamos al pedido de aparición con vida de La Cumpa, pero también que frenen de matar no solo a humanes, sino a todas las formas de vida que merecen respeto y que habitan los territorios, ¿no? Basta de negociar con la vida y transformarla en mercancía. Y hoy también Adrián Moyano nos recordaba que hoy, 1 de enero, pero de 1885, se rindió en el fuerte que luego dio origen a Junín de los Andes, el Lonco Sayhueque, con 700 huechafes y 2.500 personas más, entre ancianos, mujeres y niñas. Creyeron que ahí, con esa rendición, se acababa la resistencia y que, como ellos le decían, el problema de los indios se acababa para siempre, ¿no? Pero ¿cuántos se equivocaron? El pueblo mapuche existe y resiste en estos territorios que habitamos y nos transmiten su cosmovisión y desde ahí nos dan fuerza y nos enseñan a relacionarnos y a mirar y a sentir de otra manera a la mapu. Bueno, dichas estas palabras, vamos a comentar un poco lo que estuvimos escuchando. Escuchamos dos canciones. La primera fue Armadas de Baile, de Voz Anónimas. Y la segunda fue La Tierra, Corazón del Tiempo. Además, nos acompañó la voz de Raúl Sibechi. Y también, en este entretejido que se hizo con comunicadores, comunicadoras de toda la Via Yala, nos acercaron las palabras del movimiento por el agua y la tierra, desde Chiloé, en la voz de Francisca. Y antes también habíamos escuchado al capitán Marcos dando esta historización del ejército zapatista en la mesa Rebeldía y Resistencia, Genealogía de lo Común. Exacto. Que fue una de las mesas, de los espacios de compartida que hubo en este encuentro, ¿no? Y que nos llega todo este material gracias a estar enredades muchísimos comunicadores populares, que en principio siento que es a los que nos interesa, ¿no? Ningún medio hegemónico me parece que está rebotando con lo que está pasando en Chiapas, más valen, están con todas las historietas de palaciego. Si fulano se pelea con mengano, si no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo nos organizamos los pueblos? No es noticia para ellos, no es de su interés. Incluso yo hoy estuve pispeando un poco Telesur para chequear a ver si estaban hablando algo de este encuentro zapatista y nada. Nada, así que a buena hora que los medios comunitarios nos enredemos para continuar en nuestros territorios con esta voz zapatista que nos viene alentando hace tanto tiempo. Y un especial agradecimiento al Scumpis de Lo Conseguí Soñando, que estuvieron produciendo y haciendo esto posible. Al pie del cañón. Hoy no pueden estar acá en este piso, digamos, pero que sin duda esto es posible por todo su laburo. Sí, de edición, de puente para conseguir un montón de material y un montón de voces que llegan desde Oventic y allá, los lugares donde se están cocinando los pensamientos y los discursos. Y también un agradecimiento especial a Nico Falkov, que después vamos a escuchar algunas voces de él, algunos pensamientos, que nos aportó también un montón de música de la que estamos pasando. Además de Pablo, y Nico nos pasó un montón. Ambos, déjenme así pasar el chivito, ambos con sus programas formando parte de la grilla alada, ¿no? A ambos se los puede escuchar con mucho orgullo en nuestro aire. Y me quedaba por decir sobre la situación, bueno, quedan un montón de cosas por decir sobre la situación en Puelmapu. Quizás lo que más nos angustia por estas horas es la posibilidad de un desalojo en el Parque Nacional Los Alerces a la Los Pailaco. La verdad que nos tiene eso muy preocupados, muy preocupadas, en vilo prácticamente. Otranto está emitiendo órdenes de lanzamiento, los abogados han intentado oponer ahí apelaciones, pero aparentemente no estarían surtiendo efecto. Y bueno, hay unos días ahí que se dieron, como 5 días corridos o algo así, que se estarían cumpliendo este sábado 4. El mismo Parque Nacional que se formó expulsando con fusil a quienes poblaban las tierras, los parques nacionales no eran lugares deshabitados. Algunos pudieron resistir y permanecen, y asumiéndose como comunidades mapuches o como simples pobladores, pero la mayoría ya fueron expulsados y hoy por hoy siguen con esa política, usando un montón de reglamentación de lo que fue la dictadura. La última dictadura, y mientras tanto es increíble el avance en los parques nacionales de lugares cedidos para turismo de élite, y donde quienes poblamos estos territorios cada vez se nos hace más difícil ir, no sé, a pasar un rato al lago, a comer un asado, bueno, ni que pudiéramos comer asado, bueno, digamos un choripán con suerte, si ahorramos unos pesos, porque ya todos esos lugares son privatizados y te exigen que pagues a cambio. Para eso está, para esos negocios y millones de proyectos que tienen, como el desvío de la ruta 40, nada más loco que hacer pasar una ruta nacional en un parque nacional. Pero en defensa de esos intereses, muchas veces transnacionales, es que desalojan a la Los Pailaco. Porque no es que les interesa o les importa justamente esas hectáreas donde está la Los, sino que lo que les está molestando es la posibilidad de que alguien quiera volver y recuperar el territorio ancestral y vivir de otra manera, ¿no? Y ahí, en el territorio, ¿no? Ejerciendo las maneras ancestrales de manejarse, de autonomía, de autoproducción de alimentos y demás. Y la LOF también ha tenido un lugar de avisarnos, de denunciar millones de estos negociados. O sea, no les gusta tener ahí a un testigo de las cosas que hacen adentro del parque. Y también han apagado incendios recordemos o contemos para quienes son de otros territorios que en los últimos años se ha estado usando el fuego como arma en este lugar y los lugares que quieren usar para el extractivismo o para usar para hacer sus caminos prenden fuego, los incendian. Justamente la LOF ha sido bastante protagónica en avisar de estos incendios y en sofocarlos. Hay una, el sábado 4, hay una acción urgente y en simultáneo en muchos territorios por el no al desalojo de la LOF Pailaco, acá en la comarca, en el Parque Nacional Lago Puelo, a partir de las 18 horas, ahí frente a la Intendencia. Y en otros lugares, esto está convocando un montón de organizaciones sociales, de derechos humanos, de medios de comunicación. Y en otros lugares también, ¿no? En la costa atlántica, por ejemplo, en el marco del Atlanticazo, que cumple 3 años ya, ¿no? Oponiéndose al petróleo offshore y a la instalación de buques tanque, oleoductos, en la costa atlántica decía, en Mar del Plata también el 4, se va a dar en la Rambla, en el Rambla de los Lobos a las 17 horas, en el Partido de la Costa 32 y Costanera, en Santa Teresita a las 16:30 horas, en Villa Gesell, en la Avenida 3 y 107, en Necochea, en la Rambla 83 y 2 a las 19:30, en Cava, a las 20, megafonazo y volanteada, a las 21, proyección del documental Pailaco, Cosmovisión en Resistencia, sobre la vereda de la Casona Cultural de Humahuaca, en Almagro. Y en Esquel, en la Plaza San Martín, en el marco de la marcha de No a la Mina de Esquel, en Neuquén, en el balneario Río Grande, calle Democracia entre Olascaga y Río Negro, a las 17 horas, volanteada y mesa de difusión. Y bueno, la invitación es a que se sumen o todas las localidades que se pueda a hacer acciones ese día, este 4, en contra de los desalojos, en contra del extractivismo, en contra de la privatización de los territorios. No es solo la LOF Pailaco quien está bajo amenaza, estamos también muy preocupados por la LOF Kenkentreu, que también está siendo amenazada por la justicia que sale en defensa de un terrateniente plantapinos, y le decimos plantapinos porque los pinos es algo que el monocultivo de pinos, que es exótico, para este territorio, amenaza seriamente al bosque nativo. En defensa de este terrateniente, la justicia quiere desalojar a la LOF Kenkentreu, que entre otras cosas está viviendo un proceso espiritual muy importante para el pueblo mapuche, como es el levantamiento de una machi. De una machi y la construcción de un rehue. Entonces realmente son lugares muy sensibles que no se deberían tocar bajo ningún aspecto. Bueno, y hay un montón de desalojos más en puerta. Ahí está el desalojo a la LOF Huenuleo, que también se está intentando. Bueno, todo el proceso judicial que está viviendo la LOF Paichilantriao, también la Cayún Panicheo. Bueno, todos los que hay como 4 también intentos de desalojo en Mendoza. Y bueno, todo esto también se encadena con la derogación de la prórroga de la ley 26.160, que era y prohibía los desalojos a comunidades que todavía estuviesen por relevarse o en proceso de hacerlo, ¿no? Y toda la amenaza que implica el querer construir acá, cerquita de donde estamos, en una ruta internacional llamada Paso Puelo, encima de donde hay un camino ancestral donde circulan humanos y animales, es un paso natural, peatonal, altamente disfrutable, donde están ubicados una biodiversidad increíble y comunidades mapuches que han sabido resguardar esta biodiversidad, ¿no? Vivir en armonía. Para poder transportar las mercancías que quieren de océano a océano, que quieren extraer, que quieren sacar de estos territorios, cargándose toda la vida ahí alojada, quieren hacer estos caminos, aparte quieren que los paguemos con nuestros impuestos, ¿no? Exacto. Que nos endeudemos para estos caminos que no son los que necesitamos, sino son los que necesitan ellos para transportar su mercancía de muerte. Por eso se habla de la oposición también al plan IRSA y bueno, y acá a nivel nacional argentino a todo el régimen RIGI, ¿no? Que se aprobó recientemente ahí por el gobierno de Milei. Y me parece que un poco esto es como la descripción de algunas de las patas de la tormenta que estamos atravesando acá en estos territorios, ¿no? Y qué bien que en este momento los cumpas se junten en Chiapas para pensar, porque realmente necesitamos ver cómo vamos a hacer para atravesar y qué soñamos para el día después, que me parece que son los ejes que recorrió todo el encuentro chiapateco. ¿Se dirá chiapateco? Debo estar diciendo una animalada. Chiapaneco. ¿Vamos con una radioparticipancia? Perfecto. ¿A qué número llegó? Llegó al 2944-802315. Ahí se pueden comunicar, nos pueden compartir de dónde nos están escuchando. Bueno, vamos con la radioparticipancia. Yo morí un poco cuando murió la Unión Soviética y no sé si me pude recomponer. No puedo creer estar escuchando hoy al comandante Marcos. Esto sí es empezar bien el año. Muchísimas gracias por participar y por acercarnos lo que viene pasando por sus cabezas, por sus corazones en este momento. Ahora nos quedamos, vamos a compartir material que surgió en esta mesa que nombrábamos antes, ¿no? Porque de alguna manera nos parece que es central. En este momento, ¿no? Eso es lo que nos llega, esta construcción que en algún punto es reconstrucción de qué es lo común y por dónde andar. Desde la red de solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, Futaguaria, espacio perteneciente a la Sexta Internacional, colectiva autónoma, participativa, abierta, que acompaña las luchas y las resistencias, las rebeldías y los saberes de muchos pueblos, de muchas comunidades, de muchos proyectos que ahí están regados en cada rincón de esta madre tierra. Queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro grito de ya basta, en particular con lo que se está viviendo en Polmapu, en Hualmapu, territorio en central mapuche, con la comunidad y con la LOF Pailaco, con Quenquemtreu, con Huincul, Cuenuyeo y otras tantas que se resisten y defienden la vida en contra de la muerte, el extractivismo y el olvido, que se plantan como siempre lo han hecho, cada vez con nuevos desafíos y con nuevas estrategias ahí para enseñarnos vida, como hace el pueblo palestino hoy día ante esta nueva etapa expansiva y expandida del genocidio que vive en contra del sionismo y en contra de todo el poder concentrado y organizado, desorganizado, como dicen los compas, que vienen por todo. Creemos que estamos viviendo una nueva etapa todavía más profunda de deterioro y de avanzada criminal por parte del capitalismo, del imperialismo, del colonialismo, el patriarcado en contra de los territorios que incluyen nuestros cuerpos y nuestras mentes también, como vienen a por todos los bienes comunes aquí en estas latitudes, hoy conocidas como Argentina, pero también en el resto de la Vía Yala, por el agua, como Mecorot, esa empresa criminal denunciada y cómplice y articuladora principal del proyecto expansionista supremacista del Estado de Israel, que comete genocidio, que comete apartheid, que comete crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo palestino, que ahí defiende en esa heroica y esperemos definitiva batalla que lo lleve hacia su liberación. Hoy queremos brindar y celebrar de que estamos vivos, de que estamos firmes y de que seguiremos enseñando y aprendiendo juntos, de que el camino es largo, ya hemos recorrido bastante y eso nos da fortalezas y claridades y seguiremos siempre acompañando las justas causas, las de los pueblos, las de la vida y aquí nosotros aprenderemos siempre a su lado, sepan que siempre contarán con nosotros, así sea que seamos como seamos, los que seamos, a nuestro modo, a nuestro ritmo, nuestros calendarios, nuestras geografías, pero siempre ahí con la alegría rebelde, con la dignidad

juntar y entrelazar, nos llena de esperanza, de emoción y demás. Llegó otro mensajito, ¿no? Al 2944-80-2315. Sí, dice, hermoso programa, muy bueno, los felicito. Gracias, Juan. Un montón de mimos nos están haciendo. Sí. Nos pueden criticar también, pueden decir algo así, tipo, algo malo. Ahí la pifiar o algo. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Venía a sumar que si se quieren comunicar de otros países que nos están escuchando, tienen que poner más 549, ¿no? Más 549-2944-80-2315. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias, NASA. Si tenemos participaciones internacionales. Seguimos tendiendo puentes. Uh-huh. Y nada, yo me adelanté a presentar el material, las palabras que vienen ahora. Vuelvo a recordar que es la participación de la comandancia. Vamos a escuchar en la palabra de dos cumpas enseguidas, que se dio en el contexto de la mesa. ¿Alguien se sabe el nombre? Yo voy a meter la pata. Genealogía de lo común, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Y nada, para recalcar que me parece impresionante que se hayan tomado el tiempo de hacer la genealogía, ¿no? No solo de transmitir la idea a la que llegaron, sino el recorrido, a dónde buscaron y qué se preguntaron para llegar a la idea que llegaron, ¿no? Es como si yo sintiese que me invitan a la cocina, ¿no? Uh-huh. No me muestran el pastel. Sí, me dicen, exacto, cómo se preparó. Uh-huh. Sí, y muestran cómo funciona el tejido zapatista también, cómo se va desarrollando eso. Aparte, sí, y no la concatenación de, bueno, de recorrido histórico, preguntas, cómo se fueron respondiendo esas preguntas y generando nuevas. Eso está buenísimo, pero aparte, a mí lo que me pasó mientras escuchaba estas voces es que me preguntaba, bueno, ¿y acá cómo lo podríamos hacer a esto de lo común? ¿Qué sería? ¿Qué implicaría acá? Y miraba a los costados. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, y bueno, creo que esa es un poco la propuesta. Esta cobertura es un poco para eso. Sí. Les cuento que tengo un par de ideas. Bueno. No. Primero se las voy a contar en privado. Después vemos cómo lo transmitimos por radio. Nada, bueno, me emocioné con las ideas que surgían y se me pasó. Bueno, escuchemos a algunos de los comandantes del Ejército de Liberación Nacional Zapatista que nos van a contar cómo cocinan. Nosotras y nosotros queremos compartir de cómo nació la genealogía del común. Nosotros y nosotras no encontramos en un libro ni en un manual, ni tampoco somos comunistas. Nosotros, gracias a nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos y bisabuelas, lo que nos comentaron o lo que nos comentó de cómo era la vida cruel e inhumana que vivían en las fincas. Hasta da coraje de decir lo que ellos vivieron. Estamos hablando de los 60, 80 años que vivieron nuestros abuelos en las fincas. Sufrieron mucho, golpes, los colgaban en los árboles, los mataban, y ni se diga de las abuelas, los violaban, delante de los abuelos, delante de su marido. Es ahí donde nosotros vimos, estudiamos, de cómo era la vida en la finca, y ni se diga de los niños y niñas, de los ancianos y ancianas, para ellos no era vida. Vida para el patrón, pero para nuestros abuelos nada es vida. Entonces, pues algunos querían salir huyendo uno por uno, pues no podían. ¿Por qué? Porque estaba ahí el capataz o el mayordomo, los alcanzaba y los mataban. Empezaron a hablarse nuestros abuelos, ¿qué hay que hacer para salir? Empezaron a juntarse en grupitos, de decir, hay que salir, hay que huir. Pero en grupitos igual, querían salir huyendo los abuelos, y los alcanzaba y los traían arrastrando en el caballo, y llegaba delante de los patrones y les preguntaban quién organizaba pues ese grupo. Y nadie dice, y porque nadie habla, pues lo mata uno para que así tengara miedo pues nuestros abuelos y dijeran, pues los mataban. Y delante de los demás trabajadores, para que así dijera pues el patrón de que no pueden salir huyendo, más que tienen que obedecer el patrón. Pero como ahí no era vida, ahí hay hambre, hay sed, cansancio, entonces no se quedaron así nomás nuestros abuelos y si abuelas, sino que empezaron a platicar nuevamente cómo hay que hacer para poder salir. Y decían pues los abuelos, ya vimos de que si salimos en uno por uno, pues nos matan. Y si salimos en grupos, igual nos matan. Entonces, ¿qué hay que hacer?, decían. Y pues ellos deciden, hay que salir en montón, en bolas, para que así podamos salir. Y salen huyendo nuestros abuelos. Y sí, y el patrón, pues, cuando vio pues que salen huyendo en montón, en bolas, pues los manda su capataz, su mayordomo o su caporal. Pero como se dice, pues, de que en montón, en bolas, ya estaban, pues, nuestros abuelos. Y es ahí cuando, por más que quieren llegar los capataces a que alcanzara y que los agarrara y los trajera, ya no pudo. ¿Por qué? Porque ya son en montón nuestros abuelos, los agarra también y los mataban también los caporales y mayordomos. En las montañas, en los cerros, así en bolas y en montones nuestros abuelos. Y pues es ahí donde llegaron en las montañas y donde pensaron cómo hay que hacer para sobrevivir. Y decían unos de que si vamos a hacer nuestro frijolar, nuestros milpas, cada y quien, pues va a venir el patrón y nos va a llevar de regreso en la finca, decían. Entonces, lo que hay que hacer es hacer nuestro milpa en común, hacer nuestro frijolar en común, para que así no nos venga a llevar otra vez el patrón, decían. Y fue uno de los ejemplos. Se vio pues de que en común, en montón, como decimos nosotros, sí tuvieron esa fuerza y pues ya no regresó pues con los patrones. Y fue uno de los ejemplos que dieron en las otras fincas, que vieron que los otros mozos pues de que sí se puede en montón, en bolas, salir en esa explotación que vivían nuestros abuelos y abuelas. Y es ahí donde nosotros sacamos pues esa idea de cómo sí se puede en montón, en bolas, sí se puede hacer algo. Entonces es lo que yo quise compartir. Le doy paso a otro compañero. Mira lejos. Más allá de fronteras, colores, razas, lenguas, culturas y modos. Hay otros como nosotros. Como nosotras. Diferentes, sí. Pero con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Cobertura especial desde Gualmapu. Encuentros internacionales de resistencias y rebeldías. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la única forma para poder liberarse de las manos de los finqueros, de los patrones y capataces, pues es en común, es en bola, como decimos. Esa forma de practicar el común, de poder defenderse, de organizarse, cómo salir. Entonces se volvió como ejemplo, como contagio, aprendieron muchos. Así fue que fueron a otros lugares fuera de las fincas a poblar otros espacios, en los lugares altos, en las montañas, de tal manera que no nos alcanzaran los suinqueros, pues, porque los maltratan de nuevo. Entonces, de esa forma formaron su pueblo, su comunidad, su paraje o su ranchería, como se diga, pero siguiendo con la idea del trabajar en común la tierra. No pensaron de que van a despedazar la tierra o van a hacer pedacitos. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, aquí no debes entrar. No lo pensaron así. Entonces lo vieron que es mucho mejor lo común y el trabajo comunitario. Para nuestros antepasados, la tierra es santa, es madre, es fuente de vida para los seres humanos y para todos los seres vivos. Entonces, esa forma de pensar, de vivir, de trabajar en común, es precisamente lo que no les gustó. Los finqueros, los capataces, hasta los mismos gobiernos, porque para ellos es ilegal. Para ellos representaba una amenaza. Y sin embargo, nuestros pueblos siguieron ese pensamiento común, pero como no está bien visto por los gobiernos, entonces buscaron la forma qué hacer con ellos. Surge entonces lo que dicen la legalización de las tierras. Entonces, de esa manera, pues con el objetivo de controlar a los campesinos, crearon confederaciones, por ejemplo, vinieron otros sexenios de gobiernos, trataron de dividir a los pueblos. Más tarde llegó otro gobierno para legalizar la tierra, como dicen ellos, para dar certificados agrarios, dicen ellos. Para dar papeles, para que las tierras de los campesinos, como dicen, según, para que sean verdaderos dueños, que nadie los va a quitar, pero que si quieren lo pueden vender, porque es de él, está libre, tiene derecho. Entonces, de esa manera, tratan de quitarle en su cabeza, en su corazón, lo que es el bien común, los individualizó. Por eso surge la privatización de los ejidos y la certificación agraria, y también crearon muchas otras cosas, muchos programas. Entonces, de esa manera, pues, para ellos, los campesinos, entonces, hasta mejor, porque el gobierno sí está bueno y nos da documento nuestro terreno, así vamos a estar seguros, podemos hacer lo que nos da la gana. De esa manera quisieron borrarle el pensamiento común, pero no pudieron. Y también hay otra trampa allí para que puedan entrar fácilmente las empresas transnacionales y para saquear las riquezas naturales y también para convertirlo en minas, en autopistas, en Tren Mayas, en muchas cosas, porque allí les genera mucha ganancia para los ricos. Además de que crearon muchos partidos políticos, mandaron religiones, organizaciones, todo con el objetivo de fraccionar, pues, a los pueblos, dividir para que entre ellos mismos, pues, se confrontan entre hermanos del mismo pueblo. Entonces, muchos campesinos, muchos hermanos, sí se dejaron llevar con esa trampa. De esa forma, pues, nos hicieron, pues, todas esas cosas, pues, sí, se fue debilitando, la verdad. Pero sí no había logrado todo despedazar las tierras. Hasta que llega otro gobierno, hasta que llega la cuarta transformación, como dicen, y con todos sus programas que hay, sobre todo con el proyecto de Sembrando Vida, que para nosotros Sembrando Muerte, ahora sí logró despedazar las tierras ejidales de los campesinos con las reformas y con los programas. Ahora sí, pues sí, con la cuarta transformación, ahora sí, con el programa de Sembrando Vida, logró despedazar las tierras ejidales. Y otros que se ponen abusados, sobre todo pues los que tienen dinero, van comprando y va surgiendo otra vez pequeños propietarios de tierras. Y otros, los que vendieron la tierra, pues se quedan sin nada, se quedan en la calle. De esa manera pues ya no tiene dónde vivir y no les queda más que tiene que emigrar a la ciudad o va a Estados Unidos en busca de trabajo. Eso es lo que está haciendo la cuarta transformación, con ese sembrando muerte para nosotros. Por eso nosotros como organización, como zapatistas, lo estamos viendo, no dentro de 10 o 15, 20 años. Nosotros estamos pensando más adelante. De aquí a 50, 80, 100 años, ¿qué sería la vida de las futuras generaciones? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a trabajar? Si las tierras están destruidas, si las tierras están ocupadas, si las riquezas naturales están saqueadas, lo que va a aumentar día a día, pues es la emigración. Van a salir de sus pueblos, van de mozos en otros lados, como nuestros abuelos, de por sí eran mozos en las fincas. Porque allá hay trabajo en las minas, ahí hay trabajos en otros lugares de las empresas transnacionales. Van a ser esclavos en sus propias tierras. Va a aumentar la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, el crimen organizado. Todo lo que ya se dijo, todo lo que ya dijeron ustedes los que participaron, exactamente es lo que va a pasar. Y el que se atreve a protestar o denunciar, serán amenazados, perseguidos, encarcelados, desaparecidos y asesinados. Por esto para nosotros, la única forma para sobrevivir, para que las nuevas generaciones también puedan vivir, pues no habrá otro camino, no habrá otra alternativa más que lo común. Las tierras que sean común para que sea el beneficio de todos, para que no nos matemos por un pedazo de tierra, porque es lo que va a pasar. Por eso estamos viendo que no habrá otra solución más que pensar en lo común. ¿Cómo vamos a trabajar la Santa Tierra? ¿Cómo vamos a vivir? Eso es lo que quiero decirle. Por eso nosotros decimos, a partir de hace un año, dijimos no a la propiedad, no al parcelamiento de las tierras. Eso es lo que estamos viendo, lo que creemos nosotros zapatistas, estamos convencidos en eso. Por eso lo decimos. Esto es lo que quiero decirles, hermanos y hermanas. Otro compañero va a tratar de completar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. Pregunta al tojo Laval, ¿cómo está tu corazón? Pregunta al tojo Laval, él está contento, hermano. Si me dices que tú estás compartido en mil pedazos, si te vas de la realidad. Ah. cariñoso, rebeldía y dignidad. Tu pie de calzoso, mi dolor y mi verdad. Uy. Madre de los caracoles, del mar de nuestro sueño, madre de los caracoles, del mar de nuestro sueño, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad. Saben de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, Gran Espíritu. Bueno, y acá estamos en esta cobertura alada, pero no solo alada, sino también repartida y compartida con otros espacios que queremos nombrar y agradecer y abrazar. Y ellos son Radio La Negra, la 90.1, también de acá de Bolsón. Radio Quemunche, de Balsa Las Perlas, Río Negro. Radio Zumba La Turba, de Tras las Sierras, Córdoba. La Chispa Prensa. Radio Libre, de Santa Teresita. Y la radio Petu Mongelén, 88.7, del Maitén. Además, para la construcción colectiva que hicimos para esta cobertura, se sumaron espacios como Laboratorio Popular de Medios, de Medios Libres, perdón, desde México, la Red de Enfoques de Puelmapu, Avisala Rompe el Cerco, Tejide Comunicación, y bueno, tuvimos la inmensa ayuda de los compas de Lo Conseguí Soñando, quienes aportaron, como dijimos, data a pilas. Así que muchísimas gracias y les abrazamos desde acá. Les compas que directamente ya no es que son grandes tejedores, sino que son un telar en sí mismo, porque tienden puentes para todos lados. Bueno, y escuchábamos ahí algunas palabras más, ¿no? Ahí de la mesa de la genealogía de lo común, ¿no? Y o del común. Y cuántas cosas, ¿no? Para pensar, para digerir. No sé, yo pensaba un cuestionamiento muy fuerte a la propiedad, a la misma idea de propiedad. A mí me choqueaba especialmente cuando habla la comandanta, por un lado, ¿dónde van a buscar? ¿No? Van con esta pregunta de ¿qué hacemos? Y van a preguntar a su historia, a sus ancestres, a gente re sencilla que intentaba zafar de una solución. Y me pegaba especialmente, ¿no? Que yo escucho, ¿no? No todos escuchamos lo mismo, pero en lo personal yo escucho que estos ancestres se hacen fuertes cuando logran vivir en otros términos, ¿no? Cuando logran establecer lo común, reproducir su vida, conseguir su alimento a partir de una lógica diferente a las de las fincas. Cosechaban en común y comían en común. Y en eso surge como la fuerza para poder resistir a sus opresores, ¿no? Que no eran ningunos niñitos de pecho. Sí, la reconstrucción de esos saberes rompe con los lazos de explotación, con el despojo que se hace cultural, que hace el capitalismo de individualizarnos y sectorizarnos. Y con esa ancestralidad se reconstruye el lazo común, porque ese lazo común existía desde antes de la llegada del capital a estos territorios, y esa búsqueda por reconstruirlo es parte de construir un mundo nuevo. Y no es moco de pavo, ¿no? Esta idea capitalista de partir la tierra, ¿no? Uh-huh. La madre tierra, dicho en sus términos, uh-huh, aquella que sustenta la vida, parcelarla y cortarla en chiquitito. Y sentía con intervención del comandante, ¿no?, cómo hay veces que algunos con cara de buenos y de buenas y de buenes nos seducen, y a través de toda una lógica de los derechos, pero que ya empezás a entrar a jugar en sus términos, en su pensamiento, muy diferente del pensamiento de lo común, nos llevan a traicionarnos, ¿no? A traicionar esta otra manera. Entonces, parecen que son rebuenes y nos dicen, nos dan un papelito. Para que con ese papelito nos sintamos propietarios de una parcelita. Esto nos lleva a enfrentarnos terriblemente, pero digo, ¿cómo el poder se va disfrazando de distintas maneras? Y parece que a veces cuando te dicen, no, pero esto es para reconocer tus derechos, ¿no? Y eso de alguna forma enmascara que esos derechos están construidos con la lógica del capital. Y te lo están imponiendo, además. Entonces, en realidad no son derechos que vos tenés de, no sé, naturalmente, de inicio de los tiempos, sino que son derechos, construcciones legislativas, construcciones normativas del capital que después se imponen y bajo el formato de reconocimiento de derechos. Y por ahí rebotando desde estos territorios y desde estos días, también siento que hay como la misma lógica también cuando escuchamos a distintos políticos discutiendo si el extractivismo nos va a dejar el 5,2 o el 5,4 o nos llevan a que nos escandalicemos porque nos dejan poquito o porque son extranjeros quienes se adueñan de la tierra. Cuando en realidad lo que tenemos, no sé, que preguntarnos y pensarnos si está bueno cargarnos a la vida, se cobren los impuestos que se cobren, ¿no? O sea, va más allá del precio. Es vendible el agua, son vendibles los bosques. Vale asesinar, contaminar, si nos deja un poquito más de guita. ¿Qué están discutiendo esta gente en los palacios? Sobre nuestras vidas, de qué manera, ¿no? No sé, rebotes, cosas que uno va sintiendo. Hablando de rebotes, ¿llegó Radio Participancia? Llegó una nueva Radio Participancia al 2944-802315 y dice así: Mani Mani Pulamien, desde el Valle, la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew, Chubut, les abraza bien apretadito, agradeciendo este hermoso y necesario encuentro. Rume Mañum. Muchísimas gracias. Qué hermosa. Extendemos ese abrazo. Radioparticipancias de defensores del agua de distintos territorios. Es mucha la emoción. Si querés sumarte a Radioparticipar, al 2944-802315. Y tenemos más material para compartir de esta mesa, para seguir este caminito de armado, que de a poquito, con el ritmo de caracol, que es el ritmo que invitamos a ir probando en esta transmisión, nos siguen enriqueciendo esta genealogía de lo común. Porque es tan fácil decir 500 años lo que nos pasó, por la conquista, ¿no? Y que no nos pudieron conquistar, ¿no? Por eso estamos, los pueblos originarios, que son 50 y tantas lenguas que hay en México, pues, ¿no? No nos pudieron conquistar, pues, ¿no? Ahí seguimos, pues, ¿no? Y a pesar de todas las brutalidades del capitalismo, ¿no?, que han hecho, aquí seguimos, ¿no? Entonces dijimos ahí eso, ¿qué cosa hay aquí dentro de nosotros como pueblos originarios? ¿Cómo podemos aguantar, pasar, buscar qué hicieron nuestros antepasados, ¿no? Pues no pudimos más, porque nadie nos va a contar, pues, así, lo que pasó hace 300, 400, 500 años, ¿no? Sí nos cuentan, pero en pura muchas otras cosas que ni siquiera a veces los creemos lo que cuentan. Pero lo que sí nos convenció, como empezaron a decir los compañeros, las compañeras, ¿no?, de lo que hace 100 años. ¿Qué vamos a hacer con esto de que entonces nos quieren individualizar el sistema, el mal gobierno, ¿no? Así como nosotros en el campo, en los pueblos, en los ejidos, colonias, parajes, rancherías, pueblos, dicen otros, ¿no? ¿Cómo nos tienen dividido? Entonces, descubrimos eso de lo que hace 100 años, de cómo lograron, cómo se pobló los pueblos, ¿no?, las comunidades que se dice ahorita, ¿no? No es porque se poblaron porque entonces, como cuentan, dicen, los abuelos también lo cuentan, dicen que gracias a Tata Cárdenas, así lo dicen, ¿no?, que a Tata Cárdenas, ¿no?, que dio los ejidos, los derechos, pues así, de los pueblos, pues, ¿no? No es cierto. Lo que pasa es, así lucró el mal gobierno en ese tiempo. Así lucró, ¿no? Yo les estoy dando, creo que así lo dice quien está ahorita, ¿no? Yo les voy a ayudar, ¿no? Entendimos de que entonces salieron, como dicen, como dijo la compañera, en montón. La palabra vino de la boca de los terratenientes, de los finqueros, esos pinches montoneros. O sea, nos dijeron a nosotros, los pueblos originarios, montoneros, patarrajadas. Porque salieron en montón, que ahora nosotros lo agarramos en su mismo pensamiento de nuestros bisabuelos, ¿no? Porque cuando se salieron en bola, en montón, ahí sí, ya no hubo patrón, ni capataz, ni mayordomo ya pudo ya y eso, porque cuando iban por ellos, en montón iban. Ahí sí se defendieron ya y eso. Y de allí supieron organizarse, agarraron ya como organización nuestros bisabuelos. Nos vamos a organizar para trabajar en común la tierra. Ahora sí, ¿no? Vamos a hacer nuestra milpa en común, nuestro frijolar y todo, pues ya y eso. Para cualquier cosa que venga, ahí estamos todos, ¿no? Vamos a construir nuestras casas en común. Vamos a hacer nuestra fiesta en común. Baile en común. Porque así nadie quien dice, como ahora se dice, ¿no? Esa es mi tierra. Ese es mío. Y luego viene la otra parte que dice, cuando ya son pueblos, ¿no? Eso es de nosotros, ¿no? Y luego hay otro nosotros. Y luego existe otro, ¿no? Y luego viene la bronca, la pelea de un pueblo a otro pueblo, ¿no? Porque entonces no se ha entendido el sentido común, el individualismo, pues, ¿no? Empezamos a ver eso de cómo vamos a cumplir nuestra palabra que dijimos, para todos todo, nada para nosotros. Ahora les estoy diciendo derecho la flecha, pues, ¿no? Porque así lo discutimos allá con ellos, ¿no? No vamos a ser, pues, así como en las religiones que dicen amarse unos a los otros, ¿no? Así lo decimos ahorita aquí, mientras estamos aquí en esta casa, iglesia, templo o como se llame, ¿no? Pero ya cuando sales ya ahí en la puerta, ay, te voy a ver cómo te voy a decir, hijo de la chingada. Allá es otra cosa, aquí como muy cuadrados. Cualquiera de las religiones, porque no hay una sola religión, pues, ¿no? Entonces dijimos eso, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Porque de por sí el mal gobierno, con la tierra, como dice pues el compa comandante David, ¿no? El pinche gobierno organizaba a que nosotros nos peleábamos entre pueblos originarios. La tierra recuperada ofrecía pues ese al gobierno y los legalizaba para que entonces entraran y entonces peleáramos pues así entre nosotros, ¿no? O sea, lo que le dicen contrainsurgencia, pues, ¿no? Empezaron a ver que es peligro el común, la bola, el montón, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta de que entonces empezó ahora sí la lucha, la de dividir. En un ejido, unos tienen de 2.000, 3.000 hectáreas, pero son de 40, 50 padres de familia y que les dio sus 20 hectáreas, ¿no? Ahí es donde empezó el problema. Porque entonces aquí están pues los 50 derecheros, ejidatarios, como le dicen, o posesionarios, ¿no? Aquí está tu tierra, ¿no? Entonces lo trabajaban en común. No hay linderos, no hay fracciones, pues, ¿no? Entonces se dieron cuenta después que no sirve eso. Como que ellos mismos permitieron, los malos gobiernos, ¿no? No sirve que los entregamos en común, hay que pedacearlos. Es lo que dijo el comandante David, lo de Salinas, el cambio del artículo 27, ¿no? Y entonces la que nos hizo definir claramente eso de que está pedaceado la tierra ahorita. Esa es la que nos hizo pensar así eso, pues porque eso es la que dijo el compañero comandante David. En las comunidades ya existe, en los partidistas, en los hermanos partidistas, pues, ¿no? Esa es la verdadera transformación, ¿no? Porque ahora sí, cualquier empresario narco, ahora sí, puede entrar a comprar porque ya es propietario, ¿no? Lo que era ejidal, lo que era común, pues, ¿no? Darle más agregado de cómo lo vemos, ¿no? De todas las movilizaciones a lo largo de nuestra historia, cuando hacían movimientos, pues, nuestros pueblos originarios, ¿no? Pues la verdad, pues sí, hacen bloqueos en las carreteras, en las calles, ¿no? Pueblos originarios, y entonces ahí están pues esas patarrajadas, ¿no? No le dan que entonces chance al gobierno que avance la prosperidad, ¿no? El progreso, ¿no? Y están peleando por la tierra. Y entonces nosotros dijimos, los ciudadanos, unos trabajan en dos pisos, en tres o hasta en 20, 30 pisos, hasta arriba, ¿no? Hay una manzana ahí, allá en 20, 30 pisos, ¿no? Y si te preguntas, hermano, hermana, ciudadano, ciudadana, ¿no? ¿Dónde vino esa manzana que está allá a 40 pisos? La respuesta es, vino en la tierra. Todo es en la tierra. Tenemos que pensar entonces, la tierra es la vida de todos nosotros, ciudadanos y del campo. ¿Cómo debemos cuidarla? ¿Cómo debemos amarla? ¿Cómo debemos trabajarla? Estamos convencidos en eso, por lo menos nosotros, ¿no? Todos los demás, pues, hermanos, pues, pueblos originarios aquí, en México, que lo piensen bien, pues, ¿no? Porque entonces nosotros lo pensamos bien, ¿no? De que no hay vida de lo que se está haciendo hoy, actualmente, con lo que está haciendo, pues, el gobierno actual. Porque muchos están en la calle ya con eso de que el sembrando muerte. Está muy fiero, está muy horrible. El mismo hermano que vendió su parcela, porque hay unos que completamente lo vendió su parcela de 20 hectáreas, ¿no? Y el pinche patrón que está allí, él mismo está trabajando la que era su tierra. Y entonces, por eso quedamos pensando ahí eso, ¿qué va a pasar con los que vienen? Cientos y cientos de miles de jóvenes, es la que hablamos con ellos, con ellas, ¿no? Entonces, ¿dónde van a vivir ustedes con sus hijos, no? Y luego la de sus hijos. Y por eso llegamos aquí a 120 años. ¿Qué va a pasar? Entonces, si vamos a pensar una cosa de lucha y queremos ver ya aquí en unos años, ¿no? Entonces está muy corto su mirada, pues, ¿no? Y además de que entonces, ¿cuál es el cambio? Y es otro de los puntos, eso que vimos, eso, cambio. El cambio nosotros tenemos que hacer nosotros, los hombres y las mujeres, pues, ¿no? Nosotros no tenemos esperanza de un hombre o de una mujer, y aunque sea de nuestra misma propia raza, de pueblos originarios. No está ahí. En donde está es el pensamiento común de mujeres y hombres, ¿no? Nuestras compañeras, entonces, ellas mismas empezaron a decir, ¿no? Las compañeras comandantas dicen, ¿no? Como que nuestra ley zapatista tenemos que cambiarlo ya. Y yo les pregunto, ¿por qué? Porque ahí en la ley revolucionaria dice que entonces que también tiene derecho la mujer en su parcela. Así como los hombres tienen derecho en su parcela, entonces así dice. Hoy, con lo que estamos diciendo común, ya no. Porque la tierra ya va a ser común. Todo esto nos hizo llevar en la discusión, y una vez de que lo entendimos bien, el equipo pues de lo que nos toca como la dirección política, tuvimos que llevar en cada caracol, en cada zona, para que entonces se explique en cada pueblo, ¿no?, lo que habíamos discutido, pensado, visto, analizado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿No? ¿Es así o no es así lo que está pasando? ¿No? Tanto nosotros y tanto de nuestro pueblo, nuestros hermanos, ¿no? Y así se bajó hacia los pueblos, ¿no? Y luego de ahí vino otra de las cosas, pues, así de cómo estábamos gobernando en la autonomía, que junto con eso tuvimos que ver otra vez eso, ¿no? Con los compañeros y compañeras del comité clandestino, ¿no? Lo del común, si sí o no, y lo que era, pues, decir, las juntas y los mares, ¿no? Hasta que tuvimos que ahora sí plantearle a todos los pueblos de todas las zonas, ¿no? Nuestros compañeros de los pueblos, compañeras, ¿no?, dijeron sí. Es entendible, es correcto, es necesario. Se necesita, pues, practicar, hay que romper, pues, así el pensamiento que está muy enraizado en el mío, y eso es lo que estamos haciendo, pues, de hoy en adelante. Nuestro trabajo es eso, ¿no? Este miércoles 1 de enero, desde las 20 horas. A 41 años de su creación y 31 años del Ya Basta Zapatista, el EZLN organiza los encuentros internacionales de rebeldías y resistencias hacia el día después. Mientras arriba imponen la tormenta de muerte y destrucción, ¿qué puentes de dignidad podemos construir entre los pueblos que resistimos abajo? ¿Qué puentes de dignidad podemos construir entre los pueblos que resistimos abajo? Cobertura especial desde Gualmapu, este miércoles 1 de enero, desde las 20 horas. Los medios comunitarios nos seguimos enredando para hacerla posible. Red Enfoques, Avia Yala rompe el cerco, tejido y comunicación. Nada, comentar que estos materiales que nos llegaron gracias al enriedo de los comunicadores populares están editados. Intentamos ser respetuosos en la edición, no tergiversar nada, pero bueno, por ahí eran intervenciones de más de media hora y eso hacía que fuera muy difícil para compartir. Exacto. Así que bueno, pero nobleza obliga a avisar que hemos recortado parte de las ponencias. Uh-huh. Bueno, ahora seguimos con otra radioparticipancia que nos llega. Esta nos llega desde el Gulu. Dice así. Ay, es mucha emoción que nos escriban desde Gulumapu, mucha emoción. Sí, hay un enriedo acá que es hermoso. Un abrazo gigante del otro lado de la cordillera. Gracias a todos por seguir con los encuentros. Y nos envía un audio, un tema de rap mapuche de Guayaquil, que bueno, vamos a tratar de estar pasando más adelante. Así que muchísimas gracias. Y si no es hoy, es en el siguiente programa que haremos sobre la cobertura de lo que fue este encuentro de tantos días y tanta riqueza. Si querés radio participar al 2944802315. 54, bueno. Más 549 si es desde otro lugar de las fronteras que nos inventan, ¿no? Claro. Y bueno, un montón de cosas dejó este último testimonio. A mí me impresiona el inicio, porque digo, ahí donde uno suele desanimarse y decir, nos están dando por todos lados, estamos revencides, surge esta pregunta, ¿no? Nos vienen pegando desde hace más de 500 años. Dicen, acá la invasión llegó más tarde, ¿no? Acá Ulumapu. Pero aún así seguimos existiendo. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde ha estado? ¿Cómo lo hemos seguido haciendo? Me parece que es una pregunta de los regalos del material que fui escuchando más grande, ¿no? Pensar dónde somos potentes, por qué existimos, por qué no compramos todos los vidrios de colores que nos trae la conquista. Nada, me parece impresionante. ¿Encuentran lo común como respuesta a esta pregunta? ¿Lo encuentran o lo van construyendo? Pero yo creo que es válido preguntarnos eso en cada uno de los territorios, ¿no? Hay veces me parece que tejemos más resistencia de la que se ve a simple vista. Somos más fuertes de lo que parecemos. Sí, a mí me he quedado ahí rebotando de este audio esta idea de cómo la democracia se va apropiando de las luchas y cómo las va partiendo a la mitad y a la mitad de la mitad y a la mitad de la mitad de la mitad, cuando lo que decíamos antes, ¿no? La tierra es una entidad común. Y bueno, digo, el mal gobierno de Carlos Zapatista es este gobierno del teatro de la democracia. Es la lógica del partir, del deshacer. Y nada, a mí lo que me queda es que acá se está construyendo la lógica del construir, del recomponer todo eso que el Estado, que la democracia vino a romper. Así que nada, a mí me emociona mucho esto y me deja una sensación de estar compartiendo algo necesario, algo de lo que esta época nos pide en algún punto. Así que nada, eso. Estamos tratando de conseguir una llamada, pero por ahora no lo estamos logrando. Así que mientras tanto, parte de los laburos que hicieron nuestros cumpas comunicadores, en este caso una cumpa de Radio Zumba La Turba y una cumpa de La Chispa, nos fueron haciendo como minis resumen de lo que estuvo en juego cada uno de los días. Y teníamos muchas ganas, no sé, nosotros tratamos de imaginarnos qué se debe estar viviendo allá y entonces, bueno, estas cosas nos llenan de emoción porque casi nos trasladan. Este material también fue editado por nuestros cumpas de Lo Conseguí Soñando. Encuentros Internacionales de las Resistencias y Rebeldías, convocado por el EZLN. Resumen diario del sábado 28 de diciembre del 2024. En el primer día del encuentro y luego de realizar el registro de todos y todas las presentes, siendo las 12 horas, se da inicio a la primera sesión de ponencias. Inicia la locución el capitán Marcos, que con su habitual elocuencia expone el contexto de lo que vivimos en medio de la tormenta y nos invita a cuestionarnos. ¿Y nosotros qué? En cada territorio. Al finalizar, explica que Jorge Alonso no pudo llegar y envió su mensaje que lee el capitán. Jorge plantea sus miradas, identificando a las víctimas del sistema, los victimarios y la resistencia planetaria que propone el EZLN como faro. Sigue después Raúl Romero, se refiere a los crímenes del capitalismo y los peligros que genera, como el daño al medio ambiente, la guerra, la carrera armamentista, la migración criminalizada, el ascenso de las nuevas derechas fascistas, los autoritarismos y los negocios criminales. Y nos deja un fuerte mensaje: el crimen organizado no es una falla del sistema, es el sistema. En tercer lugar, Carlos Aguirre Rojas comparte lo que aprendió del zapatismo en 4 puntos. 1. El capitalismo con sus 4 ruedas destructivas, explotación, despojo, desprecio y represión, está en el máximo de su ataque, y si no lo destruimos, nos destruye. 2. Mirar hacia abajo y desde abajo. 3. Mirar hacia la izquierda y desde la izquierda. 4. Ser radicalmente anticapitalistas y mirar lejos. Iván Prado, luego, nos comparte diapositivas habladas de su experiencia con payasos en rebeldía, en varios territorios en conflicto y reivindicando el derecho a la alegría. En varios crudos relatos nos moviliza y cuestiona sobre las víctimas y su desafío de un mañana que ya se está gestando. Por último, la compañera Inés Durán nos comparte el mensaje de John Holloway, planteando que el mundo no tiene que ser así, y ahí el desafío del zapatismo de crear el común. En la segunda sesión escuchamos varios compas que presentan con números y hechos la cruda realidad de lo que llaman hoy México. Carlos González, Jacobo Dayán, Bárbara Zamora, Inés Durán y Raúl Romero. Por todo el territorio se multiplican las desapariciones, asesinatos, violaciones, desplazamientos forzados de comunidades indígenas y campesinas. Los malos gobiernos, su injusticia, sus fuerzas de inseguridad y la delincuencia desorganizada suman víctimas por todos los pueblos. Para cerrar el día, los compas y las compas zapatistas nos presentan varios puntos. Un larga vistas hacia el ayer. Realizando una reseña histórica del EZLN hasta la actualidad, la cantidad de veces que los dieron por muertos y cómo hoy no tienen miedo porque miramos lejos. Tenemos historia, cultura, lengua y luz propia. Tenemos en claro el para qué. Tenemos una causa, la vida, y tenemos un nombre, EZLN. Así lo dijo el Submol. En la genealogía del común zapatista traen el común desde los antepasados y lucharon por generaciones para liberarse de los finqueros, evitar las divisiones y las propuestas de los malos gobiernos. En este proceso, desde todas partes llegan quienes se identifican con el común y pensamos hoy cómo lo vamos a hacer. El mal gobierno ve un peligro en el común y empezó la lucha de dividirnos. Los partidistas en todos los territorios se suman a eso. En ese sentido, la comandancia presenta la anterior estructura política y organizativa de las bases de apoyo zapatistas en forma de pirámide, la cual cuestionaron y decidieron cambiar por la estructura actual, más representativa de las comunidades autónomas zapatistas. Eso fue la primera sesión de los Encuentros Internacionales de Resistencias y Rebeldías en el CIDESIT, Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Aquí estamos los muertos de siempre. Aquí estamos los muertos de siempre. Muriendo otra vez. Muriendo de nuevo, pero ahora para vivir. Pero ahora para vivir. Cobertura especial desde Gualmapu. Encuentros internacionales de resistencias y rebeldías. Resumen del segundo día del Encuentro de Resistencias y Rebeldías del EZLN, 29 de diciembre de 2024. Primera sesión, mujeres. En la mesa se encuentran varias compas zapatistas junto a las compañeras Anselma Margarito, del pueblo Otomí, Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, y la compañera Silvia Marcos, feminista, escritora y académica. Anselma se presenta denunciando los malos gobiernos que les persiguen y criminalizan desde hace 4 años. Cuando tomaron el INPI reivindicando su derecho a una vivienda digna. Muchos se opusieron y los cuestionaron, y otros defendieron al mal gobierno de la llamada Cuarta Transformación, dejándolas solas. Pero afirma Eso no las detuvo, porque lo que les sucede es la misma violencia estructural que viven la mayoría de los pueblos indígenas. Nos invitan a generar una resistencia global ante este sistema. Junto a tantas luchas nos dicen, hay una grieta en el cielo que es futuro de esperanza. Y las mujeres zapatistas nos dan el ejemplo desde hace 31 años. Silvia Marcos nos comparte el largo camino que vienen llevando desde su ser feminista junto a las mujeres zapatistas, desde el inicio de la organización del EZLN. Nos cuenta que muchas feministas no pensaron que las zapatistas eran el ejemplo a seguir, pero desde la Ley Revolucionaria de Mujeres, ellas generaron una grieta en el poder masculino y demostraron que la lucha contra el capitalismo debe ser de mujeres y hombres juntos, y así lo demuestran en sus comunidades. Sigue el turno de las compas que hablarán en nombre de las mujeres zapatistas sobre distintos puntos de su genealogía. Abuelas zapatistas, la primera generación que vivieron el antes del levantamiento, la violencia de los finqueros, la huida a la selva y el desafío de gestar la resistencia. Hoy son las voluntarias y maestras. Las madres y mujeres zapatistas que conocen sus derechos como mujeres y crean a sus hijos a la par con los hombres. Comparten tareas en la milpa y en cooperativas y en la organización. Mujeres con roles y cargos en salud, educación, justicia y demás a la par de los hombres. Jóvenes zapatistas con derecho a estudiar, a tener cargos, reuniones, decisiones propias, administrar y formarse en las cooperativas y otros roles. Mamás y abuelas zapatistas que siempre recuerdan lo que se logró y se sigue avanzando, y que si ellas pudieron, las jóvenes también podrán. Y con un desafío permanente, ¿qué es la libertad y cómo usarla? Sostienen que debe ser para beneficio del pueblo, si no nos sirve, no han entendido. Falta mucho, porque hay quienes eligen droga, alcohol, o se van a la ciudad o a Estados Unidos. Pero seguirán insistiendo porque no quieren que sus hijos y nietos vuelvan a vivir aquello que sufrieron antes. Abuelas partidistas, antes vivían todos en la milpa, pero los malos gobiernos fueron engañados y muchas perdieron tierras, cosechas, etc., por planes sociales o negocios. Y les duele ver que están confundidas y son humilladas, maltratadas, que tienen que emigrar o están sin futuro. Jóvenes partidistas sin estudio ni trabajo, usadas por el mal gobierno y los cárteles y en riesgo permanente. Y en la nueva propuesta plantean que quieren que las mujeres zapatistas y partidistas vivan el común como hermanas, si están de acuerdo con lo que proponemos. Todo para todos, nada para nosotros. Finalizan las compañeras destacando la tarea de las madres buscadoras. Solo quienes sufrieron la desaparición de sus hijos entienden el dolor y la rabia de ellas. Estas mujeres que no se callan ni desisten también son zapatistas. Han encontrado otros cuerpos, devolviendo alivio y verdad a otras familias. Y nos recalcan para terminar, nuestro deber es orientar en lo político e ideológico. Será difícil, pero debemos ir deprisa porque después sería demasiado tarde, afirman. En la segunda parte de las sesiones se presenta la comandancia del CECRI-CG del EZLN. Da inicio el capitán Marcos, relatando un cuento, Historias del Chompiras, que apunta, entre otras cosas, a prepararnos para la tormenta y el día después. Sigue el compañero Comité Sebastián explicando cómo se organizan y toman decisión en la nueva estructura política en lo que consideran un avance en lograr el común en las propuestas. Así se llega a la decisión de invitar a los partidistas a sumarse al común para sobrellevar la tormenta. Algunos de a poco entienden, otros no. Se les propone trabajar las tierras y custodian los zapatistas como guardianes, no como dueños. Deben cumplir ciertas reglas, entre ellas no haber vendido su tierra porque nadie debe vender a su madre, y ellos lo hicieron. Sí podrán los hijos de esos, si entienden de qué va. Y aclara el subcomandante Moisés, no les decimos que queremos que sean bases de apoyo, queremos que no sean pobres. Están empeñados en la construcción de un quirófano con apoyo internacional y convocan a trabajar en común para sostener ese lugar, los talleres, las clínicas, también un hospital y otros proyectos, y eso al servicio de todos. Afirma que el desafío del común lo están probando, aprendiendo en diversos espacios. Una de las comandantas cuenta sobre experiencias que van teniendo como el teatro, la música o la maratón que realizaron, donde van intentando contar qué es ser zapatistas para que entiendan y les ayuden a pensar. Porque el pueblo es el que debe decidir, no los malos gobiernos. Y recalca que no nos van a decir cómo debemos hacer. Eso lo tenemos que pensar nosotros. Explica que ya hay algunas experiencias de trabajo común con partidistas en tierras recuperadas, cooperativas, panadería, etc., intentando el común donde todos tienen derechos y obligaciones. E insiste, los ricos van a volver y los pueblos originarios, ¿a dónde vamos? En último término, varios compas y varios compas se refieren al tema de salud autónoma. Explican cómo vienen funcionando hasta ahora y los proyectos que tienen en prevención, vacunación, atención primaria, quirófanos, laboratorios, traumatología, microclínicas, capacitación de jóvenes en distintos roles, recuperación de medicina con plantas, etc. Para eso invitan a médicos solidarios de distintas áreas que serán acompañados por promotores de salud que se van capacitando. Y también sostienen la importancia de que los apoyemos en el nuevo hospital que ya van construyendo y que atenderá a todos los hermanos que necesiten, ya sean zapatistas o partidistas, poniendo en práctica el común. Así culmina esta parte, ya que dado el cansancio generalizado, según el subcomandante Moisés, deciden realizar el 30, la última parte de la serie de exposiciones. Mira lejos. Mira lejos. Mira lejos. Mira lejos. Más allá de fronteras, colores, razas, lenguas, culturas y modos. Hay otros como nosotros. Hay otros como nosotros. Como nosotras. Diferentes, sí. Pero con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Cobertura especial desde Gualmapu. Encuentros internacionales de resistencias y rebeldías. Resumen tercer día del Encuentro Internacional de Resistencias y Rebeldías, 30 de diciembre del 2024. Habla el subcomandante Moisés sobre el uso histórico de la tierra en México, porque durante mucho tiempo los finqueros vivieron de la acumulación de tierras y la explotación de las comunidades indígenas. Con los varios malos gobiernos se inició la repartición de tierras cada vez mayor entre partidistas, con el engaño de la importancia de la propiedad privada. Poco a poco las familias y territorios se fueron subiendo en parcelas menores, que no alcanzan para vivir, y muchos terminaron por vender las tierras. Nuestra propuesta es la tierra comunal, no la propiedad privada. Todos trabajan parcelas y reparten lo que necesita cada quien. Hoy hablan de otra reforma agraria con la misma idea anterior de propiedad privada. Y ya 70 derecheros empiezan a acumular. Nuestras comunidades también en algunos momentos plantearon subdividir, pero eso no sirve. En cambio, en otras partes ya practican la propuesta de la tierra comunal, como los caucas, por ejemplo, que tienen en común los cultivos. Es nuestra idea, dice el sub. No les diremos cómo deben hacerlo ustedes. Deben decidirlo entre ustedes en común. Sigue después el capitán Marcos invitándonos a suponer que viajan del año 2134. Pasaron 120 años como en el cuento de Demi. Ahí da varios ejemplos de posibles encuentros y, como siempre, nos deja varios cuestionamientos interesantes. Nos explica luego que el EZLN ha cambiado su discurso del año 1994, momento en que la única alternativa era vivir o morir. Sin el levantamiento se hubieran muerto muchos niños. Hoy invitan a declararnos por la vida, porque no piden venganza. Llaman a unirnos para sobrevivir la tormenta. Y hace alusión a la travesía por la vida en la gira por Europa. Nos invita a buscar alternativas para el día después. Los poderosos tienen su zona de resguardo, ya pensada, donde obviamente habrá productores y consumidores, porque así funciona para ellos. La declaración por la vida es qué vamos a hacer, y nos dice, como en el comunicado, que Deni nos pregunta lo que hacemos ahora. Aclara que son conscientes de que las resistencias y rebeldías hoy son de minoría, con todo en contra, pero que si mostramos lo malo, nada más, nos suma. Que nuestro mensaje debe ser de que es posible otro mundo, con libertad de elegir y afrontar las consecuencias. Que viene la destrucción total del mundo que vivimos, donde los indígenas no tienen lugar, tampoco las mujeres y muchos más. Que vamos a sobrevivir, pero no podemos en las mismas condiciones, hay que hacer otra cosa. afirma que el capital invita al miedo, que genera inmovilidad. Pero nosotros convocamos a artistas para que sigan horadando una grieta. Por eso nos van a presentar los jóvenes y las jóvenes, a través del teatro, el cómo estamos pensando el común y el día después. Y nos aclara que estamos solos, solas, soloas y tenemos que elegir. O peleamos entre nosotros o adherimos a la propuesta, destruir el sistema. Reconocer que cada quien tiene su espacio de lucha, pero buscar lo que nos une y hacer acuerdos. Cuenta que hace 41 años, a los cuatro que estaban en la selva, el capitán les dijo que sus palabras iban a recorrer el mundo. Y aquí estamos. La tarea no es hegemonizar, es crear condiciones, porque en todos lados hay gente buena. Nos invitan a elegir y a asumir las consecuencias del error. También los otroas son parte, porque no importa su elección, sino lo que deciden hacer. El capitán en todas partes desinforma. Nuestro objetivo, dice, es mostrar que hay otra opción. Nos convoca para julio y agosto, donde el eje central será que contemos lo que hacemos y qué proponemos. Preparar el otro lado de la cosa, reconocer nuestro lugar. Y termina diciendo que no idealicemos a los zapatistas, que ellos asumen los errores, los tienen y se hacen cargo. Por último, agradece al FIDESI, a los medios libres, a los adherentes y a los compas zapatistas. Convoca a los jóvenes a que disfruten su realidad, porque llegará el momento de organizar su desesperación con organización para dar solución y serán una patada al sistema. Porque transformar implica buscar las minorías, equivocarse y no tener miedo. Ese es el desafío. Compas, queridos, queridas, queridoas, les saludo desde el corazón rebelde de un Chile de abajo y a la izquierda, de los, las y les que hemos acompañado y caminado la lucha, rebeldía y resistencia que nos han enseñado, con esperanza desde ese hacer, o sea, desde la vida misma, desde esa lucha, esa vida cotidiana que se hace a pulso colectivo. La lucha que nos mostraron en 94, la capacidad de autocriticarse y desarmarse para rearmarse y perfeccionar la construcción de ese otro mundo posible que sigue siendo caminado. Gracias, muchas gracias por movernos y removernos en las luchas. ¡Viva el ZLN! Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa a nuestra autoridad. So you think you're gonna hear me? But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hear me? But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hear me? But now we're gonna hit you bad, yeah. So you think you're gonna hit me? Hit me. Te meterán el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque aquí creíamos todos los mexicanos. Seguimos trabajo pagado y honrado y te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar bombedo solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un par de secretarias pendejas y el siguiente en la fila, y así te la pelas. Pero el mundo seccional nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? Hit me. Y México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueños de diario, de tele y de radio. Que puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Cantes a la patria, que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cae, mío no levantamos, papi. Nos quedamos increíblemente impresionados con la cantidad. Son solo 3 días, ¿no? Recordemos que hoy siguió el encuentro y mañana sigue el encuentro. Y la verdad que escuchamos este maravilloso resumen que hicieron les Cumpis. Y decimos chau. Y queremos saber de todo. Bueno, si a ustedes les pasa lo mismo, de que quieren seguir metiéndose dentro del mundo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pueden buscar la página de Enlace Zapatista, donde hay muchos comunicados. Yo estuve leyendo estos últimos días los comunicados que hicieron en 2023, donde está la Declaración por la Vida. Recomiendo su lectura, recomiendo todas las lecturas, porque yo creo que hay algo que tiene el zapatismo que, además de la claridad del entendimiento del momento actual, tiene la capacidad para transmitirlo que creo que es difícil. A mí me cuesta mucho a veces quizás explicar una idea que tengo, pero es una simpleza y una forma de transmitir que yo valoro mucho, por lo menos. Siento que desde el principio, ¿no? O sea, hablar de zapatismo es hablar de ideas profundas. Algo de esto estuvimos tratando de contar, qué nos pasaba a cada uno, pero también es central su forma de cómo decir, ¿no? Uh-huh. Y usan palabras por lo general tan sencillas, pero es como engañoso, ¿viste? Porque lo que está atrás no es tan sencillo, o uno necesita mucha deconstrucción para poder ir ahí asimilando un poco, pero digo, hay una decisión fuerte de que hasta un niño pueda escuchar. Hasta un niño adultocentrista para Ahí está Anti mirándonos mal, seguramente. Para ser dulce. Hablando de Anti, agradecer a Anti que estuvo en la operación. Para quien no la conoce, es alguien muy joven. Hasta este momento. Y ahora saludar a NASA, que se suma a la operación de esta cobertura. Nada, y contar que, bueno, por supuesto no vamos a poder abarcar todo eso que ocurrió en estos 3 días, aún sin terminar el encuentro, así que seguramente ya vamos anticipando, va a haber una segunda transmisión especial, colaborativa y todo, con todos los chiches, seguramente, quizás contemos con la presencia física acá en el estudio de Pablo, de ahí de Conseguir Soñando, y bueno. Eso. Nada, y la elección de los materiales que compartimos, más los que tenemos para seguir compartiendo, uh-huh, es totalmente caprichosa, ¿no? Nos llamó la atención y pudimos ir procesando esa parte, pero no es que sea lo más interesante ni lo más rico. Está todo buenísimo y nada. Me sumo, sí, a recordar en la página Enlaces Zapatistas y todas, no solo por la página, ¿no? Con Enlaces Zapatistas publican redes en distintas redes sociales. Bueno, ahí para estar atentos, darse el tiempo para ir procesando todo lo que está pasando en estos días, donde aparte de toda la riqueza del zapatismo, debe estar que la parte, porque llegan cumpas también de otros territorios, con sus inquietudes, su necesidad de compartir, ¿no? Es como algo que debe estar que estalla y demás. Sí, de hecho, bueno, recién queríamos llamar a una cumpa y tenía que grabar algo que iban a hacer ahí las niñas zapatistas con una piñata, no sé qué, y no se lo quería perder, así que bueno, la liberamos de tener que hablar con los pesados de acá de después el Mapu. Pero están pasando cosas todo el tiempo, ¿no? Y por videos que vemos también hay, bueno, presentaciones musicales, hay... Bueno, no sé. Bueno, otra de las cosas muy fuertes, ¿no? El zapatismo inauguró a nivel artístico un montón de expresiones. Por ejemplo, el tema, no es casual que su elección favorita sea la de los murales, ¿no? El arte popular por excelencia. Creo que estamos en comunicación ya. ¿Nos estás escuchando ahí, Cecilia? Escucho muy bajito, intentaría poder mantener la conversación. A ver si ahí logramos aumentar un poco el volumen. A ver, ¿ahí nos escuchás un poco mejor? A ver. Un poco mejor, sí. Ahí te escuchamos re bien a vos, así que está perfecto. Para nosotros está bien. Cecilia, antes que nada tengo que blanquear que estoy verde de envidia. ¿Con quién hablo? Con Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, me imagino. Contamos esto de la envidia porque la cumpa está habitando este encuentro del cual no llegamos ni a dimensionar todo lo que debe estar aconteciendo. Decime, ¿cómo es? Contame todo, porfi. Bueno, es muy difícil contar todo porque en estos 4 días hemos vivido experiencias inolvidables, muy movilizantes, muy cuestionadoras. Primero en el CIDESI, los 2 días que estuvimos, que fueron 3 al fin porque no se pudo terminar las sesiones en 2 días, donde pudimos compartir con la comandancia, con los zapatistas, con compañeros de todas partes que llegaron al encuentro. Mucha gente de las comunidades, ya más en Oventic, en el Caracol de Oventic, ahí impresionante porque había gente de otras comunidades, San Juan Chamula, Acteal, bueno, montón de comunidades adherentes a la secta que acompañaron al zapatismo en este festival, ¿no? Aparte me imagino que, justo estaba comentando esto, que aparte de todo lo organizado, debe ser re interesante como los contactos que se dan ahí, como los pasillos, le digo yo a veces. con los... No te entendí la pregunta, ¿me repetís? Claro, si también hay gente de otros territorios y si se dan interesantes las compartidas. Sí, como te decía, llegaron gente de organizaciones de todas partes de México y había, bueno, europeos que están haciendo actividades en México y otros que vinieron específicamente para el encuentro, también de Avialala, así que pudimos cubrir muy bien con Estefanía de Córdoba, de Suma la Turba, con Fede de La Chispa Prensa, los compañeros del Laboratorio de Medios Alternativos, Armando, Carla... Bueno, fue muy muy linda la tarea. Para mí una novedad porque no es trabajo en medios, es casual que colabore con FM Che Comunitaria, pero no es mi ámbito. ¿Qué se siente? Uy, mucha responsabilidad, porque estamos tan lejos, no solo tan lejos de Zapatistas, de Oventic, sino tan lejos en historia y en experiencias, pero nos dejaron un mensaje de mucha esperanza, de decir, bueno, ya está, la tormenta está sucediendo, el capitalismo nos va a terminar de destruir, pero tenemos que sobrevivir a esa tormenta y va a ser en común. Y de ahí el planteo de lo común y la no propiedad muy fuerte que empezó a salir este año que pasó. Digo, estamos compartiendo un montón de material justamente de la mesa de la genealogía de lo común, pero te preguntaba a nivel más vivencial y del sentir si se respira algo de esta lógica de lo común o queda más en un plano teórico. No, para nada, o sea, se respira en todas partes y lo más impresionante del día de ayer y de hoy fue que los jóvenes fueron los que representaron. De los 12 caracoles de los zapatistas representaron cómo es el antes y el día después de la catástrofe, de la tormenta. Fue muy gráfico y eran cientos de jóvenes de todos los caracoles actuando, lo cual genera una esperanza y muestra el semillero que tiene el zapatismo para seguir adelante en este objetivo y que nos invitaron a que compartiéramos, no que fuéramos zapatistas, eso fueron muy claros. No se trata de que seamos zapatistas ni bases de apoyo, sino que no seamos pobres, nos dijo el subcomandante Moisés, y que nos unamos para sobrevivir y buscar lo que nos une. Hermoso. Cecilia... Te vuelvo a escuchar muy bajito, bajito. A ver ahí, me acerco un poco. Hola, ahí, ¿me escuchás? ¿Muy bajito? Muy poquito. A ver, un poquito más, sí. A ver. No, te quería preguntar si pudieron hablar un poco de toda la situación angustiante que se vive en la zona por todo el ataque que hay a las bases y todo el sicariato, el narco ahí atacando a las comunidades. Si se pudo charlar algo de eso. Sí, fue uno de los temas principales, tanto en el CIDESI como en Oventic, en la representación de los jóvenes, el ataque permanente del crimen organizado, que no son solo narcos, estamos hablando de trata de personas, de violencia a los migrantes que vienen subiendo desde todas partes para llegar a Estados Unidos, la violencia, la prostitución, el secuestro de personas, los asesinatos. Entonces, no solo hacia las comunidades zapatistas, hacia todas las comunidades de Chiapas que sufren esta situación de violencia, ¿no? Con la connivencia del Estado, de los malos gobiernos y de las fuerzas militares y paramilitares que están muy presentes en la zona. Quería consultar algo. ¿Cómo...? En estos encuentros, ¿cómo ves el diálogo que se da entre las comunidades zapatistas y también las comunidades partidarias? Porque entiendo que en este contexto las comunidades zapatistas están intentando también un diálogo con las comunidades que no son zapatistas. ¿Cómo se ve eso en los encuentros? En concreto, lo que están intentando primero es cambiar la estructura política, a la cual nos dan un ejemplo de que no es necesario aferrarse a un sistema si no funciona, sino que en común buscar otros métodos, como fue ahora el de los gas, hace gas, o sea, tienen una estructura nueva de las comunidades, y también empezaron a hacer trabajos en común con los partidistas, les llaman ellos, los que no son zapatistas, pero viven en las mismas, en los mismos territorios, que quieran participar en el común, que significa todo es de todos, la tierra es de todos, no hay propiedad privada. Entonces, es para el que la viene a trabajar, recibe su ganancia, y nos invitan a todos, de todas partes del mundo, que queramos ir a aprender cómo se organiza el trabajo en la tierra y cómo organizan las comunidades, las cooperativas, los trabajos conjuntos, la justicia, la seguridad, la educación, la salud. Tienen varios proyectos abiertos, como es el hospital en uno de los caracoles, un quirófano en otro de los caracoles que están equipando con una campaña internacional que se está haciendo en Europa. O sea que muchos proyectos para que ya no sean comunidades cerradas, sino que haya más trabajo en conjunto, en común, como dicen ellos. Vos sabés que justo comentás esto, y de los materiales que vamos de a poquito pudiendo escuchar que llegan de allá, una de las cosas que sorprende es como esta fuerte autocrítica que están realizando. Digo, uno está acostumbrado a esconder la mugre bajo la alfombra, y lejos de eso, ellos ponen sobre la mesa y no se quedan llorando sobre la leche derramada, sino que piensan en cómo construir de otra manera ahí donde no funcionó y rescatar lo que sí funcionó. Siento que es un mensaje fuertísimo. Tal cual, de repente estuvimos compartiendo con quienes salieron de la selva para hacer el levantamiento, que ya son los abuelos prácticamente, y las generaciones posteriores que vienen viviendo la dignidad desde que nacen y en el derecho, la postura de dignidad, de entereza, de compromiso que tienen con su comunidad y con la organización es impresionante. La verdad que, como dice, y son capaces de cuestionarse, son capaces de decir, esto no funciona, probemos otra cosa. Que no todos estamos dispuestos a cuestionarnos, y mucho menos salir de las individualidades o de los egos, como decimos nosotros, de que si sos feminista, si sos comunista, si sos marxista o si sos católico, lo que seas, busquemos lo común. Esa es la invitación más fuerte. Yo siento que aquello que prometieron al inicio, que era caminar preguntándose, lo están recumpliendo. Exacto. Sí. Y creciendo, lo cual es muy valioso, porque muchas de estas comunidades que uno conoce a lo largo de Latinoamérica suelen cerrarse para poder sostener los valores y los principios. El hecho de poder abrirse y estar dispuestos a compartir sus saberes con otros habla de una generación que ya está dispuesta, que ha madurado en esto y quiere compartir lo que saben, ¿no? Ceci, ¿cómo sigue el encuentro? Porque está la noche de hoy y mañana también, ¿no? Mañana termina, yo me tuve que venir a San Cristóbal porque viajo mañana a Ciudad de México, pero el encuentro termina mañana. Los encuentros de ayer, hoy y mañana eran para las presentaciones de los 12 caracoles, que se reunieron, cada caracol fue preparando una parte y entre todos se reunieron a ensayar y a preparar con una escenografía y con un despliegue que realmente nos sorprendió a la mayoría. Los que estuvieron el año pasado en el aniversario decían, yo no estuve, pero que había sido mucho más teatral y más elaborado, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Los jóvenes presentaban toda la situación y lo que sería el día después, que fue impresionante. Pero bueno, los invito a ver el streaming, porque afortunadamente el laboratorio de medios y a través de Zumba la Turba y en algunos casos la Chispa Prensa pudimos ir transmitiendo. Hemos hecho redes con organizaciones que están proponiendo los medios alternativos. Entonces el material está y queda a disposición para que lo veamos, incluso lo de las obras de teatro y los artistas. porque llegaron artistas de otras partes que se ofrecieron para cantar, bailar, actuar en este festival, ¿no? Sí. Y también, lo más impactante fue ayer a las 11 de la noche, cuando esperábamos que hablara su comandante Moisés y la comandancia, llegan los milicianos, llegan los insurgentes con sus palos en medio de la oscuridad, batiendo los palos y marchando. Fue muy emotivo y fue un momento muy fuerte para nosotros. Creo que fue el mejor principio de año que pude haber vivido. Qué lindo. Ceci, ¿dónde podemos encontrar este material para compartirlo con la audiencia? En la página de Facebook de Aviala Rompe el Cerco se han subido la mayoría de los streaming de las reuniones del CIDESI y del evento. Eso es lo más seguro. De ahí lo pueden recuperar. Perfecto. Ahí me lo estoy anotando para a lo largo de la cobertura poder repetirlo, porque me imagino que mucha gente se va a quedar entusiasmada y con ganas de saber más. Ojalá, ojalá. Es en la página de Facebook, es todo junto, Avia Ayala Rompe el Cerco, y el Instagram es igual, así que pueden ingresar. Y tal vez Pablo tiene algún otro... Pablo Domínguez, hablo de la colectiva Corazón del Tiempo, ¿tiene algún otro contacto? Pero ese es el que yo sé que estuvieron transmitiendo permanentemente. Genial. Te hago una pregunta, porque estamos repitiendo los caracoles, y de repente pensé, bueno, por ahí mucha gente no sabe de qué estábamos hablando. ¿Cómo explicarías vos lo que son los caracoles? ¿Qué son los caracoles? Los caracoles son grupos de comunidades que viven en distintas regiones, y se conforman en un autogobierno donde deciden en asamblea lo que quieren avanzar, o las actividades o las cooperativas. Esos serían los caracoles. Y Ceci, yo tenía una pregunta con respecto. Recién hablábamos de, bueno, ¿cómo traemos a nuestros territorios toda esta experiencia? Y nada, te quiero preguntar a vos, que estás ahí, que estás viviendo la experiencia en estos encuentros, ¿qué le podías transmitir a los demás territorios de Aviala para continuar en este camino de entramado y de discusión y de construcción de lo común? ¿Qué sentires, qué pensamientos podés transmitirnos? Creo que ante todo, me parece que nosotros tenemos una gran riqueza en las comunidades mapuche, tehuelche, de todo el territorio sur de Gualmapu, porque no va a haber que inventar un montón de cosas porque ya las viven, lo del territorio comunal, lo de los trabajos conjuntos, y tienen una sabiduría ancestral que ha quedado muchas veces tapada por los malos gobiernos que hemos tenido permanentemente y la persecución que han sufrido. Pero la sabiduría está. Hoy hablaba con un compa de Brasil, que nosotros, la conquista, más llamada conquista del desierto en toda la Patagonia, en el sur de Chile también, es más reciente que en otros lugares. Entonces, como que está muy reciente también el daño que ha hecho la invasión, ¿no? La conquista. Entonces, me parece que es rescatar aquello que está ancestralmente en nuestras raíces y las raíces de nuestras comunidades. Excelente. Será por eso que comentábamos hoy más temprano a todas las comunidades acá que están en peligro de desalojo, ¿no? En los malos gobiernos tienen la desfachatez de tratarlos de usurpadores justamente a ellos, en vez de pedir perdón y retirar sus fuerzas de ocupación de todo Gualmapu. Tal cual, sí, sí. Sí, los conflictos en todo la Vía Yala se vienen repitiendo en la mayoría de las comunidades originarias, en las comunidades rurales, campesinas. Es la misma política de destruir para enriquecerme y enriquecer a un grupo reducido, en todas partes. Y bueno, entonces no nos va a quedar otra que ponernos a pensar, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo vamos a sobrevivir a esto, no? Y qué mejor que volver a las raíces. Te agradecemos enormemente, sabemos que no fue fácil responder a esta llamada y bueno, quedamos en contacto porque por lo menos acá tenemos muchas ganas de seguir tejiendo y de seguir tratando de transmitir todo lo que fue este encuentro y todo lo que se viene construyendo y pensando en Chiapas. Claro. Sí, desde ya a disposición en lo que podamos ayudar con Steffi y Fede. Hemos ido haciendo el resumen en un documento, grabándolo, apoyando para el streaming. O sea que está todo con la tecnología, como decía hace un rato, hemos podido poner al aire en streaming y en papel y en audio. Los mensajes impresionantes que hemos recibido. Y bueno, entre comillas, yo también pude saludar a su comandante Moisés y al capitán Marcos. Hay foto de eso, registro. Y entregarle una carta de Abiyala Rompe el Cerco, de nuestra red de resistencia, que está formada, para quienes no saben, por compas de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y México. Y bueno, le entregamos una carta en mano a su comandante Moisés y al capitán Marco. ¿La habrán leído ya? ¿Qué decís? Nos estás... Seguramente, en estos días han estado seguramente con un montón de visitas, pero el capitán recibía las cartas y las iba poniendo en un grupito de cartas que le fue llevando un montón de gente. Así que yo creo que sí. Más el capitán, que es más lector y más... Más pedagogo, creo yo. Pero sí, su comandante escuchó con mucha atención cuando le dije de dónde proveníamos. Así que ojalá llegue nuestro mensaje. Recién Steffi nos comentaba que estaba muy ansiosa por filmar justamente unos niños ahí en Chiapas que estaban por romper una piñata o algo así. Estaba con eso. Y nos estás spoileando la transmisión porque una de las cosas que tenemos para compartir es justamente esa carta que vos entregaste en mano. ¿Ah? Y anteriormente estuvimos compartiendo esos hermosos resúmenes, ese increíble trabajo, porque no es nada fácil resumir de estos 3 días. Así que bueno, su material estuvo re presente, muchas gracias por él. Y muchas gracias a ustedes por hacer la red de radios que es tan necesaria. Sigamos tejiendo, que es muy importante. En común, lo importante. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Peu Cayal. Chao, nos vemos. Feliz año. Igualmente. Bueno, ahora menos envidiosa, ya que la cumpa tan generosa compartiendo y yo acá muriendo de envidia. En el medio nos llegan radioparticipancias. A ver. Recordamos que las radioparticipancias nos las pueden mandar al 2944-802315. Y esta dice así. Hola, Radio Balas. Les escuchamos desde Iquispe, Córdoba. Pensando en este programa especial zapatista, ¿cuántas ganas de que el mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pegue fuerte en todo este sistema de muerte? ¿Cuántas ganas de vivir este momento? Gracias por hacer esta conexión tan especial. Bueno, gracias por el mensaje. Hay una más, me dicen acá. Hay unos gestos. Y mientras agradecer, ¿no?, a Cecilia Salguero por la llamada. Y por todo el material que ha ido. Por todo el laburo, por el viaje, por toda la pasión y el corazón que está poniendo ahí y que nos está haciendo llegar tantas cosas hermosas. Así que mil gracias. Bueno, esta radioparticipancia es muy bella. Si siguen la transmisión, hasta mañana le seguiremos escuchando. Tremendo programón. Te autotransporta hasta el encuentro. Ay, gracias. Nosotros de alguna manera nos preguntamos quién seguirá ahí al pie del cañón, porque es tanto que es difícil como la síntesis. Y tenemos para compartir más audios. Palabras que nos llegan desde distintos territorios, ¿no? Este miércoles 1 de enero, desde las 20 horas. A 41 años de su creación y 31 años del Ya Basta Zapatista, El EZLN organiza los encuentros internacionales de rebeldías y resistencias hacia el día después. Mientras arriba imponen la tormenta de muerte y destrucción, ¿qué puentes de dignidad podemos construir entre los pueblos que resistimos abajo? ¿Qué puentes de dignidad podemos construir entre los pueblos que resistimos abajo? Cobertura especial desde Gualmapu, este miércoles 1 de enero, desde las 20 horas. Los medios comunitarios nos seguimos enredando para hacerla posible. Red Enfoques, Avia Yala rompe el cerco, tejido y comunicación. Acá les saluda Nicolás Falcoff desde Tras la Sierra, desde el suroeste cordobés, siguiendo atentamente acá desde el sur del sur, escuchando atentamente lo compartido en estos encuentros de resistencia y rebeldía que se vienen dando en estos días previo al aniversario número 31 del levantamiento armado del 94. Y bueno, saludando ahí a quienes están también con escucha atenta del otro lado, tanto quienes están allá en Chiapas como quienes desde acá podemos ir resonando de alguna manera. Y justamente el mensaje, ¿no?, vuelve desde el sureste mexicano a tocar corazones, a servirnos de faro, de inspiración. Un mensaje que viene desde la vida, por la vida, que nos interpela en relación a cómo queremos vivir, a qué mundo deseamos habitar hoy para poder tener un mañana. La pregunta por el día después que los zapatistas, que las zapatistas vienen haciendo, no es en clave de un futuro del planeta o de la especie, sino que interpela el presente, el qué estamos haciendo, el cómo nos estamos organizando. Y bueno, de alguna manera es que nuestro hoy se piensa como la semilla de ese posible mañana. Los diagnósticos de la tormenta también, que se compartieron en todas las mesas, se despejan cuando se van compartiendo luchas, cuando se van compartiendo acciones reales, concretas. Saber que ese nosotros es un nosotros que cada vez se puede ampliar más, que es un colectivo global de minorías, pero global, en distintas latitudes, en distintas geografías, y que se viene gestando, que viene generando, que viene caminando. Y el zapatismo nuevamente aparece como espejo y pregunta: ¿y tú qué? La genealogía del común aparece también como uno de los tantos faros de las tantas acciones posibles, concretas, que una vez más desde el sureste mexicano vienen materializando. El común también inspira como acto de rebeldía, de resistencia contra la propiedad privada que oprime, contra el capital en sus múltiples cabezas. Como materialización también de aquello que parecía imposible y que, sin embargo, contra todos los pronósticos, está vivo, está activo, provocador y nos sigue inspirando. Desde ese lugar, el común también nos sirve como ejemplo para saber que sí se puede, que sí se puede no solamente concebir lo imposible, sino que generarlo, concretarlo. Que no estamos solos, que no estamos solas y que en medio de tanta confusión, tanta desinformación, desde el sureste mexicano, como hace 31 años atrás, llega la lucidez que de alguna manera nos ayuda a atravesar la neblina, que nos reconforta, que renueva la esperanza de saber que no estamos solos, que no estamos solas, que son muchas, muchas aquellas acciones dignas y rebeldes que van caminando y se van nutriendo, que de nosotros depende seguir contagiándolas, multiplicándolas, organizándonos en el lugar en el que estemos, en el territorio que estemos habitando. Una vez más, el llamado es a eso, a organizarse y a poder organizar nuestra desesperación, nuestras soledades y nuestro sabernos juntos y juntas. Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras, compañeroas de los territorios de Avia Yala. Con mucho placer y alegría les comparto esta carta que le entregué en mano a su comandante Moisés y al capitán, que me escucharon y escucharon también el mensaje que ustedes mandaron. Espero que lo hayan leído. Obviamente se lo di en medio de un montón de gente, no sé cuánto habrán podido leer, pero el estar con ellos fue muy fuerte, muy emotivo. Y como que me llena de responsabilidad y no llena de responsabilidad que estén las miradas de los compas puestas en nosotros y en toda la tarea que llevamos adelante. Que en el 2025 sea justicia, sea de memoria, sea de paz y sea de rebeldía para todos los pueblos. Abrazo enorme, los quiero mucho. Queridas compañeras, compañeros, compañeras zapatistas, queridos hermanos mayores, desde el sur de Avialala, desde este humilde tejido de resistencias y rebeldías que llamamos Avialala rompe el cerco, que crece lento pero firme desde el pie, desde la raíz que sentimos como Sexta Internacional, desde los otros mundos que nunca dejaron de ser posibles porque nacen y renacen en los abajos, en las construcciones colectivas que viven los pueblos, desde aquí les abrazamos. En este día, mediante la voz de nuestras compañeras, les decimos que aquí estamos, que aquí seguimos, sin rendirnos, sin vendernos, sin claudicar. Y aunque no todos hayamos podido viajar, nuestros corazones están allí con los suyos, palpitando este nuevo aniversario, este otro año de vida en autonomía como camino comunitario. Agradecemos y honramos las cosechas con que la milpa y la madre tierra siguen alimentando la esperanza zapatista para que retiemble y se multiplique resonando en nuestras y otras geografías. Les decimos que aquí en nuestro colectivo traemos encendido el fueguito que ustedes nos regalaron. Lo cuidamos para que nos dé calor y rumbo en los oscuros de la tormenta. También les agradecemos tanta entrega y trabajo colectivo para una vez más sostener, a pesar de la crueldad de la guerra, estos encuentros tan valiosos que son el latido vivo de nuestras rebeldías porque oxigenan los ánimos para seguir adelante, marcando una vez más el ritmo de las resistencias. Encuentros que animan para crear y recrear nuestras luchas, que más que metas son caminos, que nos honra caminar junto a ustedes, aprendiendo a ser guiados por las fuerzas de los territorios y de la Madre Tierra. Que vivan las comunidades zapatistas, que viva el EZLN. Otros mundos son posibles. Arriba a los que luchan, hasta la victoria siembren. Hermanos menores de Avialala, rompe el cerco, diciembre de 2024. Hola, compás, desde todos los puntos donde se está escuchando esta transmisión de acompañamiento y reconocimiento a toda la magia zapatista. Soy Caro desde Buenos Aires y quería acá dejar como un aporte. No sé, acompañar, agradezco esta iniciativa colectiva. Bueno, yo no tenía ninguna relación con lo político, no me interesaba, nada me llegaba, vivía en esa nube de pedos, alejada de todo, hasta que, bueno, mi familia, parte de mi familia se mudó a México y fue así de casualidad que en un viaje estaban haciendo un plantón en San Cristóbal de las Casas, algunos creo que eran bases de apoyo. Y bueno, me dio curiosidad y así empecé a averiguar, a investigar. Y bueno, me terminó resonando y cambiando la vida, básicamente. Los compas y las compas tienen un mensaje muy simple, muy clave, muy claro, muy potente. En toda mi vida nunca había escuchado una cosa así, tan pura y sincera, muy alejado a toda la artificiosidad que tiene por ahí la militancia partidaria. Y bueno, listo, ahí arranqué y después no paré de contactarme con gente maravillosa como la gente de Alas, bueno, la gente de Quimunche, mucha gente que le resuena el mensaje zapatista y bueno, lo sigue sosteniendo y lo sigue reproduciendo a su modo, cada quien a su modo. Y lo que más me parece importante de esto es, primero, cómo son universales. Desde lo que proyectan, la propuesta zapatista es universal. Y bueno, tiene eso, que es una propuesta que ellos, en una botella lanzada al mar, no sabían en qué podía pasar. Y bueno, de repente terminaron cambiando la vida a un montón de personas y agitando y proponiendo, básicamente. Entonces me parece eso también, tomar de ellos y de ellas, tener ideas claras, tener propuestas y en voz propia difundirlas, compartirlas, porque uno no sabe hasta dónde puede llegar eso, cómo puede influenciar a un otro y activar y agitar. Creo que eso, que cada quien según su modo tiene que alzar su voz y proponer hasta que lleguemos a ese mundo donde quepan todos los mundos y que nadie le pise la cabeza a nadie para lograr sus objetivos. Así que bueno, gracias. Gracias por haber organizado esto, porque la verdad que los compas y nosotros todos que estamos organizados se merece un buen reconocimiento a todo lo que hacemos. Gracias a todos les cumpis que mandaron sus voces. Me parece que es central esto de ir tejiéndonos, de ir intercambiando ideas y ir acompañándonos en nuestras prácticas por otro mundo donde quepan muchos mundos. Sí, ahí escuchamos, bueno, las voces de Carito, por un lado, de Carolina, y las voces de Nico Falcó, las voces de Cecilia Salguero, que también lo escuchamos antes con la llamada, pero bueno, ahí nos contaba cómo le pudo dar la carta, de avisarla a romper el cerco, cómo la pudo entregar, y bueno, compartió qué decía la carta, nada más ni nada menos. Bueno, y ahora vamos con un audio del Capitán Marcos, donde en esta práctica zapatista, en la forma de lucha zapatista, se propone criticar un poco las formas de lucha organizadas verticalmente y toma, por ejemplo, a Palestina y a la lucha palestina y a la deriva en la que se encuentra el pueblo palestino y a la masacre que está desarrollando el gobierno israelí. A mí me pareció muy interesante cómo empezó a desarmar algo que quizás nosotros vemos como la única forma de lucha en Palestina, pero que es bueno también esta postura de los zapatistas de plantarse en defensa de la vida. Desde ese lugar poder desarrollar una lucha en la que podamos construir mundos sin tener que masacrar ni masacrarnos. Así que vamos con este audio. En este caso de la modernidad, o como se le diga, el todo se impone a las partes, las domina, las subyuga, y así moldea, las reconstruye, las desecha y las suple por otras. Por ejemplo, Palestina. ¿Dónde queda Palestina? La respuesta puede ser debajo de los escombros de un hospital o de una escuela, o en el cadáver de un infante, en la muerte de quienes llevan ayuda humanitaria, por eso, porque son humanos y no entienden cómo es posible que una palabra, digamos, jamás, sostenga esa masacre. Y entonces se ponen a discutir entre tamaños de crímenes, el de Hamas el 7 de octubre, porque hay que decirlo, el asesinato y secuestro de civiles es un crimen que está justificado por décadas de opresión, dicen. O el del gobierno de Israel en supuesta represalia o venganza por el 7 de octubre. ¿Cuál es más grande? ¿Qué venganza es más justa? Hay crímenes buenos y crímenes malos, y así nos tienen, discutiendo sobre el tamaño de los crímenes. ¿Cuál mayor? ¿Cuál menor? ¿Cuál más antiguo? ¿Cuál más reciente? Y debatiendo argumentos para avalar uno u otro, obligados a levantar la mano por una de las opciones, los motivos del lobo o los de los pastores. Votemos. Y en esta discusión se da lejos del horror y se olvida lo inmediato, una guerra de aniquilamiento total de un pueblo entero. Un genocidio avalado por el fundamentalismo moderno de la desmemoria manipulada. Y ese pueblo, sepultado bajo escombros donde la sangre es ya parte de la postal en medios de comunicación y en redes sociales, es abandonado porque se ha olvidado ese pequeño detalle que se llama guerra.

el poder realizar encuentros que cada vez se van acercando más y van anudando ahí los tejidos que anuncian una dignidad y un futuro mejor y nos permiten soñar, además frente a tanta devastación, frente a esos fuegos que a veces nos dañan también, que lo usan en nuestra contra, que destruyen la naturaleza, los bosques, para construir más explotación, para construir más riquezas para unos poquitos, en vez de pensar en el resto. Pero nosotros sí pensamos de forma positiva y en otra sintonía, en esa sintonía que en realidad nos permite entregar también elementos a quienes están cerca y no tan cerca, y nos permiten ilusionarnos también con ese mundo otro que soñamos construir, pero que también los vamos construyendo ahí de a poquito, sembrando esa rebeldía que llevamos dentro y que nos hace abrazarnos. En este último tiempo ahí también nos ha sido complejo el saber que las comunidades ahí que están siempre demostrando su dignidad y peleando contra los monstruos gigantes siguen siendo golpeados, ¿no? Por estos territorios. Julia Chunil Catricura lleva 50 y tantos días ya desaparecida. Reivindicamos ahí su lucha y también esperamos encontrar respuestas de dónde está. No es la primera vez que sabemos de desapariciones. Hoy, sobre todo frente a quienes se acorazan frente al extractivismo, están siempre más en los ojos de los malos. Hoy ahí también necesitamos esas fuercitas que se multipliquen ahí para gritar fuerte y claro dónde está Julia Chunil. Pero ahí seguimos de pie, ahí seguimos construyendo, ahí en los distintos rincones, en los distintos territorios, abrazándonos y encontrándonos. Eso, solo esas palabritas y reflexiones, y gracias por tanto, gracias por escucharnos y por querernos a la distancia. Vamos por ese mundo otro que soñamos y ya lo estamos construyendo ahí día a día. Nos seguimos preguntando acá también en estudio de ALAS y en todas las radios que retransmiten esta cobertura especial, ¿dónde está Julia Chunil? ¿No? Junto a Víctor del colectivo de Educación Popular Paulo Freire de Santiago, Chile. Bueno, nos seguimos preguntando eso, ¿dónde está y aparición con vida ya de la Lamián? Y lo que no nos preguntamos es sobre quiénes son los responsables. Sabemos que el Estado es responsable, junto con los capitalistas para los que trabajan, ¿no? Como por ejemplo para las pasteras, las madereras y demás. Las mineras. Que se quieren cargar la vida de los territorios y les molestan quienes intentan tener una actitud de guarda hacia la vida en toda su amplitud. Bueno, y como decimos, pueden seguir radio participando al 2944-802315. Acá nos llega una participancia del compa Pablo, de Lo Conseguí Soñando, a quien le mandamos un abrazo. Dice que nos está escuchando desde la orilla del Chimehuín. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por todo el aporte y por ahí la escucha, compañera. Y nos hablan de una orilla, y yo que estoy envidiosa hoy en esta transmisión, también me pongo un poco en verde, sépanlo. Mi verde no es por el ecologismo, ni por el feminismo, ambas causas las abrazo, ni sino por la envidia. Por el dólar no, sos mala onda, compa. Bueno, y antes escuchamos las palabras del capitán Marcos, Uh-huh. Las valientes palabras del capitán Marcos sobre lo que ocurre hoy en Palestina, ¿no? Que es otra cosa que nos tiene de pesadilla en pesadilla. Y a mí no dejan de sorprenderme los zapatistas, ¿no? Porque en principio vos te imaginás que si van a hablar de lo que pasa en Palestina van a denunciar al sionismo, van a denunciar a Estados Unidos, van a denunciar a Israel y todos aquellos que están masacrando a todo un pueblo, pero lejos de eso, ¿no? Pone el acento sobre la guerra y llama como algo bien concreto, ¿no? A sumarnos, a parar esa locura y a escuchar a quienes la están padeciendo, ¿no? Invitar a soñar. Me parece increíble. Una vez más, ahí nos quedamos así mudos, muy, uh-huh. muy emocionados, pero una vez más defendiendo la vida, como bien decías en la previa, Mati. Uh-huh. Sí, esto de parar la guerra tiene que ver con que en la guerra las vidas que se pierden son las vidas de abajo. Y eso es algo que los zapatistas tienen muy en claro, incluso en su lucha, y es fundamental poder plantearse desde esos lugares, porque a veces se cae en el lugar común de buenos y malos, y el capitán Marcos acá está diciendo que los buenos y malos no es una cuestión de partidos y de posiciones políticas, sino que son los de abajo contra los de arriba, porque las muertes siguen siendo de abajo. Y me parece fundamental esto de plantear esta crítica desde niñas que están sufriendo esta masacre, que hoy están despojados también de su territorio, y no plantearse desde las posturas políticas. Yo creo que eso es fundamental. Sino desde quienes habitan los territorios. Y muy fuerte también, porque esto lo está diciendo, hablando, ¿no? En nombre del ejército zapatista, ¿no? No lo está diciendo desde un pacifismo New Age. Exacto. Pero me parece que hay como una división que plantea muy clara de aguas, donde dice, bueno, matar civiles es un asesinato y es condenable, venga de donde venga, ¿no? Es una ética muy diferente por ahí a otras lógicas más verticalistas y más donde el otro que piensa distinto es mi enemigo y punto. Creo que ahí la clave es esto de la vida, ¿no? Si vos introducís la vida como algo central en tu ecuación, hay cosas que son pensables y otras que no. Y otras que no son ni siquiera, no solamente no son admitibles, sino son ni siquiera son pensables. Entonces, eso cambia la cosa, ¿no? Pues bueno, hay cosas que, no sé, hay de repente acciones en donde por ahí se amparan en no importa los medios, sino el fin, ¿no? Y en el medio está la vida, justamente. Si aún nos estás escuchando este primero de año con este calendario que nos impusieron, ¿no? Que tiene más que ver con el hemisferio norte, porque la verdad que nuestro cambio de ciclo se da en invierno, ahí por el 21 de junio. Pero bueno, estamos con el calendario de los invasores, así que, y bueno, y en el medio celebramos, ¿no? Tenemos tan pocas, nuestra cultura está tan empobrecida de festividades que nos parece genial, si aprovechaste esta, aunque sea de los invasores, para juntarte con otros. Pero si estás escuchando aún nuestra transmisión, recordarte una vez más que te podés comunicar al 2944-802315. Hacenos saber si todavía estás del otro lado. Danos un poco de ahí, de energía. Tenemos más palabras para compartir. Tenemos otro audio del Capitán Marcos. Este hace como todo un relato sobre un supuesto juicio al capital, pero termina con una reflexión interesante que más allá... Ojo, no spoilees, ¿eh? No spoileo. Pero que creo que es un ejercicio que, más allá de, más allá de la crítica puntual, creo que es un ejercicio que tenemos que tomar quienes queremos realmente defender los territorios y defender la vida como una práctica para desarrollar en los territorios. Así que ahí va el audio. El tema al que les hemos convocado es un crimen. Esperamos que con su ayuda, la de participantes, escuchas y lectores, podamos establecer si hay un crimen y si lo hay, quién es el criminal, cuál es o fue su motivo, quién o quiénes son las víctimas. Es decir, no los convocamos a pontificar, abundar y redundar en consignas. Les llamamos a dar pistas para una investigación. Suponemos que los apuntes para describir el crimen nos lleven a profundizar en la caracterización del criminal, descubrir sus motivaciones, las herramientas empleadas para cometerlo, encontrar y describir a las víctimas. En suma, les llamamos a un trabajo de investigación policial. Podremos, tal vez y con las herramientas adecuadas, llegar a una conclusión, o a varias, pero no podremos ir más allá. No corresponde a esta etapa dar un veredicto de inocencia o culpabilidad, ni tampoco dictar sentencia y ver que se cumpla la sanción. Y esto es así porque quienes nos escuchan o nos leen, y nosotros, claro, ya hemos recorrido todo ese proceso. Hemos determinado que el criminal es un sistema, que la víctima es la humanidad, que el veredicto es culpable y que la sentencia es desaparecerlo, destruirlo, aniquilarlo. Y en eso estamos empeñados, dispuestos y decididos, aunque seamos minoría. Por eso somos firmantes de la llamada Declaración por la Vida. Investigamos, pues, y llegamos a la conclusión de que el responsable del crimen no es una religión, una raza, un color, una lengua, una cultura, un modo, un género, sino todo un sistema que usa religiones, razas, colores, lenguas, culturas, modos y géneros para perpetrar el crimen. Pero puesto que se trata de pensamiento crítico, es decir, su ética, su propósito, sus herramientas, su compromiso, hemos lanzado una duda. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si lo que hemos caracterizado como un crimen es solo un bache, una crisis pasajera? ¿Y si el culpable no es un sistema, sino la mala suerte, un capricho de los dioses o el destino inapelable? ¿Y si no es necesario destruir ese sistema, sino que es posible reformarlo, adecuarlo, humanizarlo, limarle las aristas filosas? La duda debiera ser uno de los motores del pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué no empezar por dudar de nuestro propio lugar, de nuestras capacidades, de nuestras herramientas? Ergo, partamos de que no tenemos la más remota idea de por qué está pasando lo que está pasando, ni quién es el responsable, ni quiénes las víctimas, y tampoco qué habría que hacer. En suma, hemos cambiado la pregunta de ¿y tú qué? A la más inquietante y comprometedora de ¿y nosotros qué? Me refiero así a colectivos, organizaciones, grupos, movimientos, personas individuales, las minorías que, siendo tan distantes, diferentes y contrarias, hemos encontrado algo en común: la descripción de un crimen, la caracterización del criminal, el recuento de las víctimas y el compromiso en la búsqueda y realización de la justicia. ¿Perderemos algo si recomenzamos la investigación del crimen en curso? no sé ustedes, pero si yo hubiera conocido al zapatismo al inicio o en el transcurso de esos 31 años, a mí me daría confianza un movimiento que es capaz de cuestionarse a sí mismo. Admiraría su severa autocrítica y su llevarla hasta la decisión de anular toda una estructura organizativa e intentar otra cosa. Me provocaría admiración, respeto y ganas. Es más, pediría entrarme de zapatista. Aunque claro, supongo que tendría que demostrar que puedo ser parte de ellos. Es claro que la misión propuesta es mucho más grande que lo que podamos aventurar en estos días. Así que de esta forma discreta, les estamos anunciando que habrá más encuentros como este. Y anunciaremos después cómo se concretan. Bueno, ahí lo escuchamos nuevamente al Capitán Marcos. Que bueno, nos invita a la reflexión, nos invita a cuestionarnos, nos invita a seguir debatiendo, nos invita a no quedarnos en estas reflexiones, sino a construir nuevas y construir sobre todo nuevas praxis de estas reflexiones, que nos ayuden a tener otras reflexiones y así otras praxis y así otras reflexiones y así ir caminando hacia la construcción de esos nuevos mundos, de todos esos mundos que queremos construir. Y me parece que también es una invitación a que tenemos que probar, ¿no? En el medio no podemos equivocar, uh-huh. Pero lo que sería, me parece, más triste es seguir como en la misma o seguir con las intentonas de las lógicas del capital, ¿no? Si no es del todo viable elegir en contra el genocida Estado de Israel y Hamás, tampoco me parece muy viable que todas nuestras esperanzas o nuestras prácticas estén centradas en ver cómo logramos un mal menor. Digo, podemos probar otras cosas y en el medio nos equivocamos, nos sentamos, lo pensamos, nos escuchamos, porque nadie se va a salvar de esta solite. Uh-huh. Está bueno, contundente. Está bueno también no quedarnos atrapados y obnubilados, ¿no? Por lo que el zapatismo propone y por lo que el zapatismo es de por vida, ¿no? Como embobados mirando qué hacen mientras nosotros acá no hacemos nada. O sea, creo que está la invitación a que no podemos ser todos zapatistas y viajar a Chiapas, sino, bueno, probemos por acá cómo hacer algo de lo que proponen. Y yo sigo con mi fantasía de que si plantamos resistencia acá, en este territorio que habitamos, debilitamos al sistema en su conjunto, ¿no? Digo, qué sé yo, si logramos frenar la megaminería, por nombrar alguno de sus proyectos de muerte, probablemente haya menos armas para asesinar en Palestina. Uh-huh. Digo, sigo creyendo en la resistencia local frente a un enemigo global, ¿no? Y ahí es la articulación. Uh-huh. Y bueno, también entender que la construcción de estas luchas y de estos mundos que queremos es lenta. Romper con la inmediatez que nos propone el capital, cada vez más inmediata, es muy necesario para construir estas luchas, porque en esa inmediatez uno capaz cae en confiar en el mal menor. Pero si nos damos el tiempo para entender que esto viene de atrás y que sigue hacia adelante, rompemos con esa inmediatez y nos damos la posibilidad de construir esos mundos que queremos y de pensarlos y de sentirlos y de habitarlos. Así que bueno, bienvenidos a este caos hermoso que es construir la libertad. Sí, en eso coincido también con lo que contaba Cecilia, ¿no? El Kimun de todo el saber ancestral está acá, está alrededor nuestro en estos territorios y bueno, y por eso es tan importante que el pueblo nación mapuche tehuelche pueda recuperar ese saber, pueda recuperar su territorio, pueda recuperar sus formas ancestrales, incluso a nivel político, a nivel espiritual, a nivel de vida diaria del Kumefelén. Y por eso es importante que nos articulemos cada vez más con las LOF que resisten en los territorios, que guardianan también ayudan a guardianar ahí todos los el Istrofil Monguén, ¿no? No, y que el pueblo mapuche nos dice que puede terminar de desarrollarse cabalmente, de realizar la reconstrucción que es necesario, porque, bueno, un genocidio, una invasión no es gratis y te deja heridas en todos los sentidos, pero son muy claras en que para poder armar esta reconstrucción, para poder desarrollar su espiritualidad, necesitan hacerlo en territorio. Entonces, saber que un montón de lof en este momento están bajo amenaza de ser desalojades, no es cualquier cosa, ¿no? Y nada, volver a invitar el 4 a salir a la calle y acompañarles, ¿no? Como acción concreta de ahora, pero queda todo el camino del encuentro, de la charla, de la conversa y de ir ligando experiencias, ¿no? De ir construyendo esto común. Yo pensaba, qué distinto que serían, pensando ahora como más en las tomas, las cuales me parecen fantásticas porque las tierras son para vivir y para ocuparlas, pero qué distintas serían si una toma que muchas veces nos angustian porque después lo que vemos son cartelitos de propiedad privada en cada una de las puertas, fueran vividas con la lógica de lo común. Tomamos esto, lo habitamos, no lo creemos nuestro, y en este lugar que habitamos realizamos tareas para poder comer todes, insisto, ¿no? Cuánto más fácil ordeñar una vaca entre cuatro familias que cada uno ordeñar su vaquita, que termina pasando que nadie tenemos vaquita porque nadie podemos sostener esa práctica. ¿Cuánto más fácil turnarse para regar? Digo, nosotros en el territorio que habitamos necesitamos regar en verano. Si todos regáramos una huerta y nos turnásemos que cada uno está regando nuestro pedacito. Podría seguir con las gallinas, con esto, con lo otro. ¿Cuánto más fácil sería nuestra vida si fuese común? Y otra cosa que también se ve en estos territorios es el rescate, la recuperación de la vida rural, ¿no? La vida en ruralidad tan atacada, tan vilipendiada, como si fuese algo a superar, ¿no? Y que uno tiene que progresar trasladándose a una ciudad y ahí tener trabajos en alguna industria, en alguna oficina, etcétera, ¿no? Y pareciera que vivir en el campo, produciendo alimento, es algo como antiguo, como, no sé, denigrable o algo por el estilo, cuando en realidad es la clave de nuestra vida, de nuestra subsistencia, de nuestra supervivencia en el medio de toda esta tormenta, ¿no? Entonces, recuperar eso, otra vez, la tierra, la vida, ¿no? Como parte central de la ecuación, de nuestra ecuación de lucha y de lucha por un buen vivir, ¿no? Nada, pienso que hay mucho para procesar, hay mucho para pensar, pero bueno, que por hoy llegamos hasta acá, después de 4 horas de transmisión, que vuelvo a celebrar por el súper tejido que hay detrás. Por ahí nosotros somos las voces que lo estamos llevando adelante, pero agradecer una vez más a les cumpas de Lo Conseguí Soñando, que hicieron posible coproduciendo con nosotros, y a todos los medios comunitarios, y que muchos nos vamos a nombrar, porque es lo que pasa, pero que estuvieron detrás de este laburo. Lo leo rapidito. Bueno, Radio Aras, por supuesto, acá en el Bolsón. Radio La Negra, 90.1, también en el Bolsón. Radio Quimunche, ¿sí? En Balsa Las Perlas, en donde está Lo Conseguí Soñando. Radio Zumba La Turba, nuestros cumpas de allá de Córdoba. Con quien hablamos hace un ratito, ¿no? Tras la sierra. Sí, La Chispa Prensa, Radio Libre de Santa Teresita, Laboratorio Popular de Medios Libres de México, la Red Enfoques, que está acá en Puelmapu, Aviala a romper el cerco, y Tejide comunicación, y bueno, me olvidaba acá de la radio Petumo Elain, la radio Mapuche Tehuelche del Maitén. Te lo olvidaste, pero siempre está a fuego en nuestros corazones, en ahí siempre piuqué. Cerrando. Y prometerles, como última cosa que digo yo al menos, es que va a haber una segunda parte de esta va a haber revancha de esta cobertura, porque nos quedó un montón de material afuera, o sea, no sé, tenemos como para unas 50 horas de transmisión. Nos parece que no tiene mucho sentido seguir hasta las 2 de la mañana, porque no sabemos cuántos ahí se tienen que ir a acostar o tienen que hacer algo. Mañana es 2 de enero, entonces hay gente que tiene que, no sé, volver a su trabajo o a algún lugar. Entonces, bueno, haremos una segunda parte de esta transmisión, cobertura especial desde los corazones de Puel Mapu y Ual Mapu en general. Y llegó Radio Participancia, sí, ¿no? Me encanta cerrar con esta Radio Participancia, que dice así. Acá estamos, hermoso programa, lleno de esperanza y nos hace sentir acompañadas. Las voces que escuchamos nos dieron siempre mucho ánimo, porque a veces nos sentimos perdidas, nos sentimos sin voz y soles ante tanto recambio y opacidad de estas militancias que solo actúan para alcanzar el poder, ese poder vertical que es lo único que se conoce. El zapatismo habla de otra lógica de organización. Esa es nuestra esperanza de vida. Estaríamos toda la noche escuchándoles. Nos encantaría poder hablar toda la noche. Nos encanta estar en red con el zapatismo y con Ual Mapu, dos territorios de los que debemos aprender un montón. Nada. Rume baño. Agradecer un montón este mimo. Y nada, solo decir que me siento increíblemente identificada, ¿no? Sentí exactamente lo mismo. Como que estaba menos sola cuando iba escuchando el material que llegaba de este encuentro. Y es re importante sentir que uno no está sole, no está sole, y además te tiran una propuesta que es, para mí es genial, no sé, es mucho para hilar ahí. Bueno, y otra Radio Participancia que acaba de llegar, que dice: aguante a los que se vienen el primero a la radio. Naiken desde Paraje. Qué grande la Nai. Abrazo. Compañera de la radio. Compañera de la radio. Compañerita. Y compañera de programa, che. Ah. ¿Nos vamos? Nos vamos. Siempre nos cuesta irnos, pero nos vamos, pero, ¿no? Ahora sí. Que ahora se llama Cielo Chiapaneco. De Maine Germo. A ver, hay otra... No, que nos había llegado una radioparticipancia ahí de la costa chubutense que dice, acá firme, les quiero. Y bueno, es alguien que queremos mucho, así que devolvemos. También queremos mucho. Peu Cayal. Mira lejos. Más allá de fronteras, colores, razas, lenguas, culturas y modos. Hay otros como nosotros. Como nosotras. Diferentes, sí. Pero con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Con el mismo anhelo, el mismo compromiso y la misma soledad. Cobertura especial desde Ual Mapu. Encuentros internacionales de resistencias y rebeldías. Ella lo ofrecía. sumar.